yo a veces antes del programa, antes del podcast, como que me van a charlar de algo y les digo, no, no, no, charlemos, no charlemos ahora porque es una paja. Ah, es como Diegote. Sí, sí, pero no, Diegote es... Siempre Diegote te tira con el látigo. Claro, sí, no. Diegote te tira mirada fulminante y es tipo, ¡cállate la boca! Mal. Sí. Es más tirano el chabón. Lo reveo con una capa así y un traje. Sí, boludo, dictador. Tiene todo. Tiene la barba, la altura, la fuerza, todo, la voz. Sí, el apellido. No, el apellido tiene. Sí, boludo, el conde Komodowski. Creería que Komodowski te mandó a la base Marambio. O sea, es como. Komodowski. Buenas, buenas, ¿qué tal, gente? Estamos acá en el capítulo número 61 de Spreadshot News Podcast. Estamos acá con el señor Maximiliano. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Feliz lunes, feliz jueves. O sea, feliz lunes para nosotros, feliz jueves para la gente que lo escucha, o feliz cualquier otro día de la semana. Lunes, sí, o el día que usualmente nos toca grabar el podcast. Yo estoy bien, ¿cómo está usted? Bien, un poco todavía con tos y toda la bola esa, pero bueno, superándolo poco a poco. Y tenemos un invitado muy especial. Una persona que yo quería que esté en este podcast hace mucho tiempo. Una presencia tenemos así, eminente. Sí. El señor Alejandro de Aspe, vale, la Regina. Por favor, Ale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por haber invitado. Como dice acá Maxi, feliz lunes para nosotros, que nunca son felices. Ajá. Pero muy feliz jueves para los que están escuchando, que el jueves es un creador claramente de divorcios, porque es el día más fiestero de la semana, entonces está bueno que salga los jueves. Sí, sí. Igual debo aclarar que hoy tuve una pequeña alegría el lunes, y es que escuché el podcast de Pokémon y vamos los pibes. Tipo. Muchas gracias. Muy, muy buen programa y tengo que ver la nueva serie esa de 4 capítulos que hubo, que no la vi todavía, pero dicen que está buenísimo. Pokémon Origin, te diría que cortes el programa y te vayas a verla, automáticamente es ahora, impresionante. Ahora, lo dejo a Maxi y me voy. Así. Sí, yo con Maxi voy a estar bien, vos mirás. Está bien, Chabón saca un serrucho mientras. No, pero... Pero bueno, nada, estuvo muy bueno el capítulo, vale, la verdad. Yo me lo bajé ahora y lo pienso escuchar mañana en el viaje en Bondi, etcétera, porque tengo la problemática de que internet es medio hiperlento y tengo una máquina a vapor prácticamente en el laburo. Sí. Entonces se me complica bastante el hecho de poder bajar el podcast y escucharlo, pero bueno, ya ahora lo tengo en el iPod y me lo voy a ir escuchando durante mañana y por supuesto daré el feedback correspondiente. La verdad que, perdón, fue un placer hacerlo, la verdad, sinceramente, porque nada, Pokémon es una cosa, viste, que nos toca a todos, te toca depender. Las primeras situaciones que vos tenés es pensar en Mist y todas esas cosas, entonces realmente es un placer hacer el especial. Sí, bueno, y ya que estamos aprovechando, hablando de Boscas y hablando de la persona que comanda la nave de Aspev con la bandera de Aspev flameando en el aire, ¿dónde y cómo, de qué forma podemos entrar en contacto con Aspev, vale? Mira, primero está mi teléfono. No, mentira. Lo que hay que hacer para ser parte de este movimiento místico es hacer www.aspev.com.ar, A-S-P-E-V larga. Son las siglas, si pasa el bus. Ahí ustedes pueden entrar y van a encontrar toda nuestra página. Hay una cosa que dice Aspev Radio. Ahí se pueden bajar el programa o buscarnos en Aspev Gamer, que es nuestro grupo en Facebook, que es lindísimo. Sí, damos fe que es el mejor lugar para hablar de videojuegos en la República Argentina y próximamente del Mercosur, me atrevería a decir. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, tenemos feedback. Sí, hay gente feedback que varios. Se gasta en escribirnos y nos escribe, ya sea en Facebook, ya sea a través de mails, ya sea a través de nuestro sitio oficial, spreadshotnews.com. Vamos a arrancar por el primer feedback, que es de B. Wilson, un hermano peruano que también tiene un podcast llamado Wilson Podcast, que dice, justo ya lo estoy escuchando, se me ha pegado su forma de decir cosa loca o cosa rara. Estamos exportando lenguaje, Nico. ¿Qué te parece? Creo que es algo bastante propio de los argentinos tirar esas cosas locas. Son modismos. Sí, esas huevadas, diría, más que nada. Porque hablamos como el orto y se le pega a la otra gente, pero bueno, qué sé yo. Mejor que la RAE estamos, así que todo bien. Sí, es verdad, es muy cierto. Bueno, después tenemos a nuestro ya querido Rama Rossi, que dice que su frase favorita de los podcasts es dispositivos manzanátiles. Le faltó acento, pero lo entendimos igual. Pero se entiende perfectamente. Después Guillermo Leos pasó por el sitio oficial nuestro, y dijo que solo quería decir que Especulandia es todo, y que me sumo a financiar el Kickstarter de Boogerman, mocos, pedos y eructos al poder, lo cual le doy la derecha, por supuesto, porque nunca está de más un moco, un pedo o un eructo. Y no, la verdad que no. Y bueno, después por último tenemos a Mariano Acuña, que nos dice: hola, sí, soy el chabón que dijo que Gabe te regala la versión GOTY del Batman. Carita de sorpresa. Aparte de X-Story, puede que no grabe. ¿Puede ser que no grabe DirectX 10 y 11? Pregunta Maxi. Yo le respondí y le dije que había hecho unas pruebas con el Saints Row 4, que trae una versión ejecutable de DirectX 10, y la verdad que me grabó sin problemas. No sé si eso le servirá a él de respuesta satisfactoria o no. La cuestión es que yo, por lo menos las pocas pruebas que hice, pude grabar sin ningún drama. Capaz si nos aclara a qué viene la pregunta, si tuvo algún problema en particular, podemos ver qué salta en la internet. Eso, Mariano, bueno, aclara. Eso. Y por último tenemos que él mismo comenta que Senki es mayor a Slayer, vos fijate. Y yo estoy hablando de Slayers, no de la banda Slayer, así que puede ser, pero Slayers es mayor a todo, así que perfecto. Vos fijate. No sé, bueno, habrá que ver. Bien, bueno, tenido toda la presentación loca, vamos a pasar rápidamente al Quick Shot. Y acá en el Quick Shot vamos a estar, Ale, no te aclaramos, pero acá hacemos todo de corrido y esto. Claro, así. Sí, todo así, es un gran continuado de una hora y monedas. Me imaginé cuando decía Quick Shot, me imaginé que era todo rápido. Bueno, la cuestión es que tenemos una nueva sección que por este momento es exclusiva de YouTube, digamos, que es First Blood, donde vamos a hablar de nuestras primeras impresiones de los juegos que vamos apreciando por primera vez justamente. Y tenemos nuestro nuevo y flamante en llamas, canal de YouTube llamado Spreadshot News TV. El del nuevo Batman Arkham Origins, del cual voy a hablar un poquito en la sección que viene. Por último, quiero decir una cosita que se nos escapó la semana pasada. Nosotros habíamos hinteado un toque que iba a haber otro invitado, que no ibas a ser vos, Ale, sino otra persona que no vas a decir todavía el capítulo pasado. Es otro invitado sorpresa. Así es. Y ese fue pospuesto por razones de complicación organizacional. ¿Era mejor que yo realmente? No, era para otro tipo de temas de conversación. Claro. Nos gusta elegir las especialidades de cada uno y vos como sos la voz que lidera el asunto en ASPE, digamos, con vos vamos a discutir todas las noticias. Genial. Y hablar mucho. Y con esta otra persona, por ahí vamos a hablar de un tema específico y será tratado cuando se pueda arreglar apropiadamente. Sí, en su debido momento. Para que sepan, mi tema específico es Diablo 2. Si un día quieren hablar de Diablo 2, hablamos largo y tendido. Lo sabemos para el futuro y podemos bardear al 3 de paso. ¿Se puede? Vemos. Vos invitame y vemos que caldemos todo en el programa. Ok. De una. Bueno, y nada, así que quería mencionar eso. Fue el capítulo 60, el pasado no hicimos ninguna cosa loca, pero estamos pensando cosas locas para hacer, porque sí, ahora. Exacto. Bien. Maxi, ¿algo más que aclarar? No, simplemente que bueno, que también dentro de Spreadshot News TV, como ya saben, y seguramente si nos siguen en YouTube, ya estarán viendo mis aventuras y desventuras por la isla de Monkey Island y por la isla de Melee también. Y bueno, no me puteen mucho, tengan en cuenta que nunca jugué una aventura gráfica, nada más. Es como el latiguillo nuevo de Maxi, que es la... Claro, excusa para todo. Llegué tarde al laburo, no, disculpe, no jugué ninguna aventura gráfica. Claro. Pero igual, bueno. ¿Qué se siente haber llegado a esta edad tan ignorante? O sea, es como... realmente hay que esquivarle. Es como si todos los días fueras al canillito y dijeras: el diario, no, gracias, no lo quiero. Es difícil. Sí, pasa que me concentré en otro tipo de cosas y como que quedaron ahí arrumbadas en un rincón. Como ser mala persona y no jugar Monkey Island. Sí, bueno. También. Yo quiero preguntarte una cosa, Maxi. Sí. Pero no, te lo voy a preguntar ahora en la sección que viene, mira. Muy bien, perfecto. Así que vamos a pasar a nuestra primera sección de verdad, digamos, que es el Now Loading. acá en el Now Loading, como siempre, vamos a hablar de todos los juegos que estuvimos jugando, que esta vez son bastantes, además de porque tenemos un invitado, porque sí, tenemos muchos. Así sí. Que, Ale, vas a arrancar vos y monologar un rato y contarnos de todo lo que estás jugando. Bueno, a ver, para empezar, lo que nunca dejo de jugar es Diablo 3, eso está claro. La versión de consolas del Diablo me parece que arregló muchos errores que tenía la versión de PC. También quiero decir que me parece que la versión de PC fue parcheada en varias oportunidades, entonces eso tuvo la suerte de hacer mejor el juego, realmente. No es lo mismo cuando salió que jugarlo hoy. Y la verdad que la versión de ¿querés decirme algo? Porque escucho unas risas, ¿pasa algo? No, nada. Está todo perfecto. No, yo, si querés puedo aclarar que yo, que lo bardeo tanto, lo jugué cuando recién salía. Pero bueno, si sos Blizzard y decís que sacás tu juego cuando están listos, capaz tendrías que sacar el juego cuando está listo. No, totalmente de acuerdo estoy, ¿eh? Lo que pasa es que simplemente que, digamos, es una realidad que cambió, nada más. Pero sí estoy de acuerdo que el juego tendría que haber salido, y cuando tenía salido tendría que haber tenido la calidad. Y cuando salió no te caían ítems, era muy difícil, era una verga. Sí, bastante. Básicamente. Bueno, también estuve jugando GTA V. Nada, bueno, como todos decían Goti, dije, bueno, lo tengo que probar porque si no, cualquiera, ¿viste? Después la gente pregunta y digo, no lo jugué, parece que es una boludez. Podemos hablar un ratito de esto, porque yo dale, júntense y hablen y yo mientras tanto escucho. Y hago de cuenta que me interesa. Dale, ¿vos cuándo lo arrancaste, dale? Yo lo arranqué hace más o menos un par de semanas. Lo que pasa es que tengo problemas para jugarlo porque como estoy jugando otras cosas o tengo que jugar algo para la página o cosas así, o mi vida cotidiana que lo evita, no tuve la suerte de sentarme en un largo y tendido, pero lo jugué hace un par de semanas, sí. Sí, yo lo arranqué, este fin de me llegó, como decía, como les contaba, y la verdad que debo decir que de todos los AAA de este año, es el GOTY, así, punto, tipo... Bueno. Me sorprendió, a pesar de todo el praise que tuvo, digamos. En general, cuando todo el mundo entero le gusta un juego, suele ser medio garcha en realidad. Y la verdad que este juego está buenísimo. No sé, me pareció personalmente bastante zarpado, una proeza técnica sin dudas. Mira, perdón. Uh-huh. A mí lo que me pasa es que me gustó, me parece que es un buen juego. Me parece que tiene todo lo que tiene que tener para ser un GOTY, digamos, porque bueno, GTA siempre cuando viene cualquier juego de la saga GTA, uno lo espera con una... es importante, digamos, con la chele que lo espera, digamos. Uno está esperando sí. todo el año, digamos, porque te prometen y la ciudad más grande y las misiones de verdad y la historia posta, entonces uno está siempre expectante. A mí el 4 me gustó mucho también, entonces también lo estaba esperando. A mí lo que me pasó fue que lo que sí es que es un, digamos, su mecánica me tiene un poco aburrido, la verdad. O sea, me aburre un poco ya el tema del sandbox. No particularmente, no hablo de... GTA, sí, el GTA en sí, digamos. Es como, bueno, siempre pasa esas cosas que, bueno, primero tenés que recorrer la ciudad y ver 17 cosas, que te puedes cortar el pelo, ir a mear, ir a levantar claro. una mina. Después que pasás todo eso, que son un par de horas, bueno, te recorres la ciudad para no estar perdido, te subís, uy, mirá, tiene cuatris, paseás un rato, haces toda esa pelota. Claro, la fórmula por ahí es lo que vos decís claro. que te cansa un poco. Sí, exactamente, esa es la palabra correcta, la fórmula, sí. Pero me parece un juegazo, ¿eh? Me parece... Creo que igual cuando empieza Trevor, que es el tercer personaje que ingresa en la historia, ahí creo que se pone un poquito más interesante, porque me parece que es un... Los otros personajes no me terminaban de atrapar hasta que llegó Trevor y se empezó a mezclar todo. Yo debo decir que sí me atraparon los primeros dos, no llegué todavía a Trevor directamente, pero jugué bastante, porque me puse a hacer las side quests y todo. Y me copó que las quests en general, las misiones son bastante variadas, me parece. Pelotudear por la ciudad en sí no te llama tanto como seguir la historia por la naturaleza de este GTA en particular. Pero, o eso me pasa a mí, digamos. Pero sí me gustó la relación que es entre los personajes y cómo establece la historia con eso. Me parece que lo manejaron de una manera muy copada. A pesar de que la historia es súper pochoclera, digamos, es como que te llevas bien con los personajes y lo que les pasa. Yo creo que la papa está en los trabajos que haces y el equipo que formás y toda esa pelota. Me parece que eso es lo que lo hace. Eso es lo más interesante que vi del juego. Sí, es el primer robo, el asalto, digamos. Los diamantes. Y es increíble, sí. La verdad que fue una misión que fue como, este es el GTA V, tipo. Claro, genial. Sí, total. Y nada, y debo decirte, Maxi, para vos que estás esperando la versión de PC. La animación del chabón corriendo para arriba y para abajo en las escaleras es increíble. Perfecto, tiene Inverse Kinematics, compra. GOTY, sí. Listo. ¿Me vendiste? Genial. Eso, Ale, por si no estás enterado, viene de cuando jugamos originalmente al Sleeping Dogs, que Maxi estaba totalmente asombrado de la animación de las escaleras. Y le dije, vos, ¿por qué no jugaste al Max Payne 3, chabón? Y después jugó al Max Payne 3 y entendió lo que decía. Claro, sí. Pero sí. Bueno, esas boludeces son las que nos copan por nosotros. Pero bueno. Mirá, también estuve jugando Bioshock Infinite. Un juego que también es súper charlado este año, que no había tenido la posibilidad de terminarlo. Llegaste a una parte y no sé qué pasó con el autosave y medio que me tiró un par de horas atrás y me dio paja realmente de volver a empezarlo y pasar por esa parte, pero ahora lo estoy por terminar, así que yo ya siento que está cerrando la historia. Y también, la verdad que, bueno, un disfrute de esos juegos que me gusta jugarlo ya por el entorno, más que por la jugabilidad, ya solo verlo, ver, bueno, los mensajes que te deja la historia, cómo te lo va contando, me parece que en eso es un GOTY, claramente. Seguramente, sí. Yo no lo probé, pero digamos, lo que me atrae de ese juego es el setting, la verdad, o sea, la historia. Y sí, total. Una pregunta, Ale. Sí. ¿Vos jugaste The Last of Us también? Sí, lo terminé también. Perfecto. Bueno, está bien que todavía no terminaste el Bioshock Infinite, pero digamos que se puede decir que jugaste los tres posibles candidatos de Game of the Year. Sí. ¿Cuál te parece a vos que tiene más chances de ser, digamos, en tu cabeza elegido como Game of the Year? Uy, qué difícil lo que me tiraste. Yo la verdad es que no sé, la verdad, tendría que pensar el año, realmente a mí me pasa eso que, bueno, ustedes también, que también son un medio, es como que hay una responsabilidad, viste, en, bueno, qué es lo que se juega en el año. Yo tengo que saber lo más importante, jugarlo claramente, y me pasó que quise, o sea, de esos tres juegos en particular, a mí el Last of Us, a pesar de que a mis compañeros de AFEP no, a mí me gustó muchísimo. A mí me puso en situaciones que disfruté jugarlas realmente. No solamente fue la historia, sino que tuve una empatía con los personajes. Me pasó algo particular con el juego, ¿viste? No, a veces no es solamente el juego, sino lo que te causan. Sí, no, obvio. Yo lo que tendría que decirte es que para mí GTA V va a ser el GOTY. O sea, va a ser el GOTY popular, va a ser el GOTY que todos van a elegir. Sí. Me parece que se lo merece. Me parece una buena fórmula, un buen juego, así que no. No es como otras veces, como el año pasado salió GOTY de Walking Dead, esa aventura gráfica en todos lados, y yo lo había jugado y no me parecía que merecía el GOTY. Me parecía que, por ejemplo, Max Payne 3 había sido un juego que a mí me había roto un poco más la cabeza, pero estaría de acuerdo que salga el GTA V. En lo personal, Last of Us me parece que fue lo que más disfruté este año, sinceramente. Ok, bueno, bien, perfecto. Está mal, es el GTA V. Sí, perfecto, se entendió, quedó clarísimo. Todo tuyo, Ale, seguí manejando. Sí, bueno, por último, bueno, los dos últimos. El primero me lo regaló Plus y fue inevitable, fue el Shadow of Colossus HD. Creo que, bueno, nada, el que no lo jugó y está escuchando esto, no sé qué está escuchando. Es como Pokémon Origin, digamos. Hay cosas en esta vida que uno tiene que disfrutarlas. Como nada, pescado con leche, sandía y vino, esas cosas. Yo creo realmente que Shadow of Colossus es una experiencia, es un juego que todos sabemos lo que te causa, y es esas cosas que, lo bueno, lo que te decía que me causó, ni en pedo similar, porque el Shadow of Colossus me rompió la cabeza y el Last of Us me movió telita del pupo, digamos, no me pasó nada. Pero realmente me parece que Shadow of Colossus es una experiencia para jugarla, porque es todo, es la ambientación, la música, la estética, lo que hace tu personaje, quiénes son tus enemigos, lo vacío que es por momentos, que vos decís, ah, listo, voy a correr nada más con el caballito este de la chota, y realmente es así, y me parece sí, una experiencia, sinceramente. Sí, no, la verdad que a mí, por lo menos a nivel personal, el Shadow of the Colossus, cuando lo jugué la primera vez, me partió el cráneo a la mitad, fue tipo, wow, o sea, qué carajo acabo de jugar, no sé, pero me destrozó por adentro. Fue así. Yo lo jugué por primera vez cuando me lo prestó Maxi en Play 2 hace mucho, y acababa de jugar Metal Gear 3, así que era medio complicado para mí decir tipo, wow, es el mejor juego que jugué en mi vida, pero zarpado, man, fue una semana de... fueron dos semanas de puro Play 2 que no tenía ninguna Play, y fue como increíble. Pero bueno. Y la pasaste súper bien hasta el final. Sí. Obvio. Perfecto. Bueno, adelante, Ale. Dead Nation es el último. Hago un paréntesis chiquitito para decir que me olvidé de notarles, pero también estoy jugando Killer is Dead, que es un juego de Suda. Me interesa muchísimo saber de ese juego. Mirá, es un hack and slash muy drogadicto, muy peposo. El tipo tiene una katana y un traje y un brazo mecánico. Claramente algo va a pasar ahí. Sí. A mí la verdad es que me pasa con los juegos de Suda que es para un tipo de jugador, ¿viste? Hay gente que no lo calza y no sí. lo calza y no lo va a calzar y listo, de Doctor Who, la gran Doctor Who. ¿No te gusta? ¿No te gusta? Sí, totalmente. Soltalo que te hace mal. Me parece un juego interesante, la verdad fue un par de voces nada más, pero me divirtió mucho, tiene mecánicas muy copadas, es muy flashero el arte que tiene, o sea, tenés que acostumbrarte realmente a verlo un par de horas porque te medio que te flashean los colores y toda esa pelota, pero me parece un juego destacable que está bueno para probarlo, ¿eh? A mí me llevó una sorpresa. Bueno, bárbaro. Me interesa mucho lo que me decís porque soy bastante, digamos, sacando Killer 7, que fue lo primero que hizo Suda, que yo en ese momento estaba en otro lado mentalmente y no le di ni pelota. Después todo el resto de las cosas de Suda las jugué y realmente me cayeron súper bien y me cae 1000 puntos lo que hace el chabón, así que creo que puede andar por ahí. Bueno, como te decía, por último, esta es una recomendación realmente, es Dead Nation, no sé si lo conocen. Sí, yo lo conozco. Sí, yo lo tengo y lo jugué un poquito, pero... Genial, es un juego con vista isométrica, como nos gusta decir en Aspev, lo ves de arriba, tenés un tipito que tiene una pistola láser, y bueno, vas en un mundo de zombies posapocalíptico. Zombies por todos lados, gordos que explotan, explosiones, otro compañero, un par de vodka, la pasás bien, realmente es un juego divertido. Al final de cada nivel tenés como una especie de un mercadito donde compras armas, con mejoras la armadura del chaboncito, es como que realmente está muy bien, digamos, y todos los escenarios de juego van cambiando. Para mí es un muy buen juego, es como el último Tomb Raider, el Garden of Light. Sí. Sí, sí. Un juego así, veo como para compartir con otra persona, sentarte y decir, ¿querés jugar un GOTY? Y disfrutarlo, realmente, me parece un muy buen juego. Perfecto. Sí, por eso yo no lo jugué mucho, porque lo jugué solo, digamos. Estuvo en oferta alguna vez, así, muy muy barato. Lo dieron después del hackeo de PlayStation, me parece. Eso. Como recompensa. Eso fue. Lo tuve como ahí. Recompensa. Claro, compensación se dice. Pero sí, por eso, recompensa. Y bueno, nada, la verdad que está bueno, pero jugarlo solo obviamente es una fracción de la gracia, ¿no? Sí, como Walter y el Petufo, es porque tenés jugador. Sí, tal cual. Pero bueno. Walter y el Petuco, yo te digo, es la posta, chabón. Vos no lo querés entender y no lo querés ver, pero es la posta. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, Nico, ¿cómo hacemos? ¿Vas vos o yo? De vos. Bueno, yo, como dije, estuve jugando Monkey Island. Avancé bastante más de lo que hay en los videos de internet, pero bueno, hay que editar, hay que acomodar, hay que hacer cosas. Brevemente voy a decir solamente que se llevaron a la gobernadora y tengo que hacer cosas. En ese momento estoy. Ahí está la pregunta para vos, Maxi. Ahí está la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Te está gustando el Monkey Island, chabón? ¡Upa! Justamente esa misma pregunta la respondo en uno de los videos. Así que no la voy a responder ahora. Voy Andate a la puta que te responda por sí misma. Andate la concha de tu hermano. Sí, perfecto. ¿Quieren saber la respuesta? Vayan a ver los videos de YouTube, que no, todavía no salió, pero cuando salga lo voy a avisar propiamente, y voy a hacer con bombos y platillos y esas cosas. Después tenemos Tomb Raider, seguí avanzando bastante en el juego de Tomb Raider. Me viene gustando bastante, tengo un par de críticas, como por ejemplo la que te hice a vos el otro día, que dije, ¿era necesario cambiar de cámara y cambiar de plano 78.324 veces cuando estás subiendo la torre hasta que llegas arriba? No sé, me parece que eso es un poco bastante innecesario, sobre todo en todo lo que son las set pieces del juego. Jode mucho con ese tema de ahora te muestro la cámara de acá, ahora te muestro la cámara del otro lado, y son cambios que duran 5 o 6 segundos por toma, y posta que el primer momento, que es el primer momento así, que es el de la torre, llegó un punto que dije, pará, boludo, ¿dónde carajo estoy yendo? ¿Está para arriba? ¿Está para abajo? ¿Cómo es la cosa? ¿Sabés qué pasa, Maxi? Después de la mejor pantalla de loading de todos los videojuegos, que nunca la mencionás, pero es claramente la escalera de Metal Gear 3. Totalmente. Buena. Después de esa no hay otra escalera para vos. No hay otra. Y es como que después de eso todo lo demás es nada. O sea, es la nada misma. Maxi... Sí, Ale. ¿Estás jugando con arco y flecha? Estoy dándole masa con arco y flecha y estoy upgradeando también la shotgun por consejo de Nico, porque la shotgun es la papa cuando se te viene en arco. Sí. Como en todos los juegos. Sí. Así que básicamente estoy yendo con shotgun y arco, nada más. genial, eso es lo que tenía que hacer. Para mí el arco le da como un super color al juego. Sí, sí, posta que sí. Además de que el arco es el arma más versátil del universo. Porque tipo, claro, tira sogas, prende fuego, es tipo cualquiera el arco. Sí. Igual yo le recomendaba que aprendiera por lo menos la shotgun, porque la verdad que las otras armas del juego están muy bien hechas también. Y la gente no suele probarlas porque, ah, el arco, aguante, Year of the Bow y toda esa mierda, pero... es verdad lo que decís, pero o sea, usar un arco y una flecha en un juego me parece como... Yo quiero eso, todo bien con el arma, pero la 22 me la compro con la esquina, un negro me la vende seguro, digamos, o sea... Claro. Arco y flecha es como, viste cuando estás ahí en esos bares que jugás, tipo shops, que vas y tirás el arco y flecha, decís, ojalá fuera Legolas un día, a ver, tengo las orejas más grandes, pero sí, sí, jugar con arco y flecha me parece un gol, realmente. Sí, y no, no, totalmente. Por eso estaba buenísimo el Soldat, boludo, jugás el modo Rambo y estaba re bueno. Sí, es muy cierto. Mirá vos, no me acordaba de eso. Bien, lindo detalle. Bueno, sacando eso, digamos, súper diversión, el Tomb Raider, o sea, no es que me jode, pero es tipo, es el simulador de la mujer golpeada, básicamente, también se puede llamar de esa forma. Y después, bueno, traemos un poco La Tierra del Sol Naciente, mini segmento chinoca, porque arranqué los cuentos de Silvia, también conocido como Tales of Cilia. Y porque es, primero terminaste el otro. Terminé el Tales of Graces, sí, cabe aclarar, después de 72 mil millones de años. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que es un cambio bastante importante. Si bien está, o sea, dentro de la misma saga de juegos, aunque sean independientes uno del otro, hay bastantes cambios y cuesta un poco acostumbrarse. El cambio principal, que no digo que me jodió, pero es bastante difícil adaptarse, por lo menos en estas primeras 2-3 horitas que jugué, en el sistema de batalla vos tenés la posibilidad de moverte esencialmente en dos planos. Uno es el plano XY, por decirlo de alguna forma, o sea, horizontal y vertical, puedes saltar y correrte hacia adelante y hacia atrás, y si mantenés el L2 apretado y movés el análogo, te podés mover en tres dimensiones dentro del espacio de la pelea. No te consume, ninguna de las dos cosas te consume puntos de acción, simplemente si vos haces un dash hacia adelante o un dash hacia atrás, o sea, te alejas o te acercas del enemigo velozmente, solamente en esos momentos te consume puntos de acción. Así que, o sea, lo que tiene es que cuando vos te mueves con el análogo y haces hacia arriba y no mantienes apretado el L2, saltás hacia adelante o hacia atrás, te acercás o te alejas del enemigo. Pero si mantienes el L2 apretado, moviendo el análogo hacia cualquier dirección, te desplazás, digamos, en lo que sería el plano del piso, para adelante, para atrás, para la izquierda, para la derecha, para donde quieras. Es, digamos, lo único que me está, entre comillas, costando acostumbrarme. Después el resto es esencialmente lo mismo. Tienes la posibilidad de hacer combinación de golpes, algo que está muy bueno, que eso es lo que me comentaba Lea la otra vez que fuimos a la última fiesta Chabón Fiesta, fue que podés hacer ataques combinados con otro personaje, y eso la verdad que me la sube bastante. Sí, porque te hace acordar me hace acordar al Chrono Trigger, claramente, ¿no? Sí, por todo supuesto. Lo que nos gusta de los juegos es porque nos hace acordar otra cosa, chavo. Sí, es la verdad, es de la milanesa. ¿Cómo? Sí. O la música un poco también. Claro, sí, totalmente. Sí, de sí, una. Es verdad. Bueno, y esos son mis juegos. Así que ahora Nico despliegue su mi abanico cosa, de eso. Perfecto. Juegos. Sí, bueno, Pokémon y seguí. Diversión, copado. Cada vez que escucho Checkpoint ritualmente me pongo a jugar mientras y me paso a algún gimnasio o alguna cosa así. Porque es un momento en el que no puedo estar haciendo mucho más que en la compu, digamos, que escuchar. Che, no sé si les pasa a ustedes, pero yo tengo un problemita tipo terapia gamer realmente, que cada vez que paso por un checkpoint escucho a Komodowski, no sé ustedes, pero a mí me pasa. ¿Así? no realmente, pero... La cancioncita, checkpoint, ¿no les pasa? No necesariamente, pero porque... Sí, qué sé yo, porque a Diego lo conozco de antes de escuchar Checkpoint, la verdad, y no lo asocio directamente así. Claro, claro, me imagino. Pero sí, bueno. A mí me pasa cuando por ahí sí llega un checkpoint que te. Así, digamos, literalmente te avisa el juego, Saving Checkpoint o Checkpoint Reach o algo así. Es tipo, digo, ah, Checkpoint. O sea, me acuerdo del programa. Eso es lo que. Aprovecho para mandar un saludo a los chicos. Sí, totalmente. Saludos desde acá, sí, como sí, siempre. Toda la onda del mundo. Y sí, por supuesto hay que hacernos propaganda entre todos porque si no, no nos ayuda a nadie. Tal cual. Pero bueno, y nada, la verdad, Pokémon, ¿qué puedo decir? Ya lo dijeron todos los chicos, vayan y escuchen Aspe de esta semana. así de simple. Perfecto. Después de eso, empecé el Arkham City, como mencioné antes. No, el Arkham City no, el... Arkham, perdón, Origins, claro. Arkham Origins. No lo cambié. Tengo el City anotado acá porque jugué un poquito por más. Por favor, guarda, porque yo estoy muy expectante ante lo que vas a decir. O sea que no viste mi video, claramente. No, no. Mira quién va la persona. Bueno, nada, mira, el juego... No jugué mucho todavía, jugué un poco más que lo que se ve en el video, que dura media hora más o menos. Y debo decir lo siguiente, es un juego que parece muy interesante y parece ser, digamos, pertenecer a la saga sin mayores problemas, pero tiene temas de que le falta pulirse bastante, en mi opinión. Encontrar boludeces que no deberían pasar ni a palos, como estás en la Baticueva en un momento y está Alfred y lo ves, que es tipo, oh, mira, está Alfred, y lo puedes traspasar porque no colisiona con tu personaje, y es como, dale, o sea, esto está hecho con Unreal Engine, el Unreal Engine hace eso por default, tenés que sacárselo para que puedas traspasar el personaje, ¿me entendés? Es estúpido, es idiota, es molesto y me saca de la historia. Pero yo, man, está bien, es un bug grande, lo acepto, pero en la jugabilidad, yo lo vi y los videos que vi, me parecía muy similar a Arkham City, igual, te diría. Noto más que nada boludeces gráficas, de nuevo, no lo jugué mucho todavía, así que usamos eso como salvedad, ¿no? Pero, digamos, noto que algunas cositas me parecían mejor hechas en el City. Uh-huh. A nivel gráficos, el resto es todo mejor porque es más nuevo el juego, digamos, pero es como que sacrificaron por ahí detalle en algunas huevadas para mejorar otras, y las animaciones están muy bien, el diseño del Batman nuevo me parece muy bien, los dos o tres personajes que vi también me parecieron muy copados, y lo que sí me pasó a mí personalmente es que le puse que no me ponga ningún consejo, ningún hint, y el juego te saca mensajes que son necesarios para saber qué hacer en situaciones tipo que no muy ves puntuales, objetos interactuables. O sea, yo en un momento me quedé atrapado en una habitación que había algo medio roto y dije, bueno, le pongo el gel explosivo y lo rompo, era un vidrio, ¿no? Y estuve un rato probando boludeces, qué sé yo, esto está en el video, se puede ver ahí en nuestro canal de YouTube, y básicamente voy y digo, bueno, a ver, prendo el hint a ver si me dice algo, que no debería, porque en el Arkham City, si sacabas los hints y te tenías que hacer una acción específica para salir de un lugar, te lo decía, digamos, porque era necesario, no era un hint. Y prendo el hint y me dice inmediatamente, apretá adelante y dos veces A con el control de Xbox para saltar a través del vidrio. Y es tipo, a ver, te puse gel explosivo, te tiré un montón de batarangs, traté de hacer un montón de cosas y tengo que saltar a través del vidrio. Y me mando salto contra el vidrio y falla. Dos veces. Y recién la tercera vez anda. Porque sí, porque determina que tengo que saltar de cierta forma, ¿viste? Eso es un problema de calidad del juego. No es un bug. Es mala calidad, digamos. Y nada, es algo que noté al toque porque está casi al principio del juego. Después por ahí el juego es lo mejor que le pasó a la vida y todavía no llegué, ¿viste? Pero esas cosas noto. Por ahí le vuelvo a poner los hints y jugar el juego normal primero y después, si quiero, lo jugaré en difícil. Pero bueno, igual hay gente que ya comentó que la historia está buena y todo, y hay gente que comenta que es la verdad un par de pasos más atrás que los anteriores. Así que no sé. Y es difícil igual. Yo la verdad que quiero ver a ver quién agarra, por ejemplo, la película de Nolan de Batman. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. Yo debo decir que Batman 3 es una verga, pero sí. Epa, una verga, ¿te parece? Así nomás, decírmelo. Después, vamos a hablar la próxima que nos veamos. Hablamos. Y si querés, hacemos un programa especial sobre eso, aparte, nada que ver con nada. No, bueno. Eso te quería decir, que la verdad que Arkham City fue. Bueno, Arkham Asylum empieza como, upa, un buen juego de Batman, nadie lo podía creer, era como fantasioso. Sí. La verdad que, bueno, nada, todos lo disfrutamos y cuando salió el City fue como, bueno, se pudrió todo. O sea, me parece que explotaron todo lo que tenían que explotar de Batman. Y yo quería ver lo que realmente iban a hacer. Y cuando vi los videos, la verdad que me sentí medio en el City. La verdad no lo jugué, ¿entendés? Pero como que dije, bueno, o sea, está bien, listo, la jugué. Está ahora todo a depender de la historia, de, sí, bueno, los bosses, que me parece, me han dicho que son buenos. Escuché, y bueno, las cosas que más vendía, ¿no? Recién estoy llegando a la parte donde se abre el mapa, así que ahí sería la parte en la que empieza a ser como el City, ¿viste? Así que honestamente no puedo opinar más allá de eso. Solo digo que la primera impresión es un juego de Batman que pinta bueno y tiene problemas que no debería haber, porque más allá de que me digas es un nuevo estudio o lo que sea, son problemas pelotudos. Y el primer juego de Rocksteady, que era también el primer juego de ese estudio, de Batman, digamos, no tenía estos problemas, ¿entendés? O sea, no son muy excusables para mí, en mi opinión. Sobre todo si tienes un presupuesto de la concha de la lora. Pero bueno, veré cómo está el resto del juego y después te cuento, qué sé yo. Pero bueno, igual nada, pinta copado, vamos a ver qué pasa. Después estuve probando el Path of Exile, que salió la semana pasada. Y es una onda Diablo. Quise grabar un video y se me complicó porque Steam decidió no filtrarme los mensajes cuando le puse busy. Yo pensé que lo iba a hacer y me empezó a hablar todo el mundo, tipo, ah, ¿estás jugando ese juego? ¿Qué onda? Y como, bueno, ok, se interrumpió el video. Y bueno, la verdad está piola. Empezó medio como que pintaba que iba a ser muy parecido todo el juego, siempre medio como todo gris, y parecía que no iba a mejorar, y al toque pasé un par de misiones y entré a otro mapa y tenía otros colores, otros lindos, muy lindos gráficos. Los modelos no son increíblemente detallados, pero tienen efectos muy lindos, y el tener los modelos medio simples hace que pueda tener muchos enemigos en pantalla. Y está bueno, tiene algunos twists interesantes a la fórmula tipo Diablo, digamos. Ajá. Las habilidades se hacen todas con gemas y runas, digamos, que se ponen en los ítems. En vez de ser en el skill tree, y el skill tree es todo pasivo. Entonces, cortita y al pie, pregunta: uh-huh. ¿Path of Exile o Torchlight 2? Torchlight 2 es el mejor exponente de un juego tipo Diablo 2 que hay ahora, me perfecto. Parece. La diferencia es que el Path of Exile es gratis y lo que se paga es todo estético, por ahora al menos. Así que puedes jugarlo entero gratis. Bien. Y sí o sí es online, porque es MMO, digamos. Claro. Entre comillas, es para juntarte en party y jugar en party, digamos. Uh-huh. Pero nada, realmente es un juego que pinta piola. Lo estuve jugando con nuestro amigo Mati y está divertido. Al principio me costó un poco digerirlo jugando solo la primera parte, pero después se vuelve bastante más copado. Así que bien. Recomendable, sobre todo si buscan algo tipo Diablo y quieren algo gratis, está más que bien. Y estamos acá en el Rapid Fire, donde vamos a hablar de las noticias de la semana, como siempre, las más importantes al menos. Maxi, ¿qué te parece si arrancas vos? Bueno, cómo no. La primera noticia dice que la Wii fue descontinuada en Europa y Japón, pero no en Estados Unidos. Cosa curiosa, si las hay, porque todo el mundo asumió que cuando Nintendo de Japón dijo, muchachos, se acabó, acá se corta el chorizo, nos hacen más Wii. Todo el mundo asumió que, bueno, listo, ya está, se descontinuó mundialmente. De repente saltó Estados Unidos y saltó Reggie a decir, no, chicos, esperen, no, alto, que no panda el cúnico. Acá todavía hay Wii, si alguien todavía en algún rincón de Estados Unidos, en alguna granja le falta comprar, tiene la posibilidad de hacerlo. Y el mercado de los Amish todavía no lo abarcaron. Claramente, sí. Y señora Regina, hacer una... ¿alguna opinión al respecto sobre el tema de la descontinuidad de la Wii? Y yo la verdad que creo que en Japón no pueden venderla más, digamos, ya se la compró todo el mundo, así que sí. Está bien, que digamos no me sorprende. Y en Estados Unidos creo que vos en Estados Unidos la pintás una piedra azul y decís que es un posavasos y la gente lo compra. Entonces me imagino que debe tener que ver con eso del capitalismo, y me imagino también debe tener que ver con que, bueno, a lo largo de su estudio de mercado deben haber podido llegar un público grande de Japón, y en Estados Unidos deben creer que todavía tienen cosas por hacer, y bueno, nada, están queriendo hacer eso, sospecho que debe ser por eso. Sí, te están exprimiendo el poco jugo que queda, básicamente. Sí, bueno, igual, viste, Nintendo siempre sorprende, es como esas cosas, no creo que vaya sorprendiendo la Wii, claramente murió por eso de Wii U, ¿no? Pero es como de Nintendo, cualquier estrategia o táctica que me suene rara la respeto, porque a nivel mercado los chinos son unos genios. Claramente, sí. Pero bueno. Bueno, después tenemos otra de Nintendo que dice que Super Mario U y Super Luigi U reemplazarían a Nintendo Land en el nuevo bundle deluxe. Me parece una idea genial. Sí, sí. Comparto, comparto posta. O sea, sí, no hay juego que la gente quiera jugar en un juego, en una consola de Nintendo, más que Mario, realmente. Es que está claro que si yo me compro una consola de Nintendo es porque me gusta el Mario. No existe otra posibilidad en esta venta, digamos, porque me parece que hoy en día está tan conectado, es un juego tan ícono. No es como en otras consolas donde, bueno, sí, te puede gustar el Metal Gear y me juego tal cosa, digo Metal Gear por decir otro, ¿no? Porque no tiene así algo tan fijo. Pero Nintendo y Mario, claro, están conectados de una manera que yo siempre que salgo una consola, lo que sufro es que a mí me gusta el Mario, hace muchos años que no lo juego, que no tengo la sensación que, bueno, te causa el Rayman Legend, esa situación plataformera, ¿viste? Que sí. Y la extraño, realmente la extraño. Entonces, me duele no jugar Mario. Y me parece que a nadie quiere jugar el parque de diversiones de Disney y de Nintendo. Está todo bien en eso. Se lo compro a mi hijo para que la rompa, la rompemos toda, no eche las pelotas, me estoy por divorciar. Y jugate eso, que está buenísimo. Pero me parece que el Mario y, bueno, y también Luigi, que la verdad que no sé cuál es el Luigi U, pero, o sea, sé que Luigi está teniendo un momento así como también con el Mario y toda esa pelota, y me parece increíble porque Mario es un gil y Luigi es un genio. Eso creo. Está bien. Sí, como siempre decíamos nosotros, ¿no? Y como un poco dijo también Lea cuando vino invitado, lo que tiene Mario es que te arranca esa sonrisa de pibe de 10 años de tipo de nostalgia, ¿no? Cool, sí. Que debe ser de los pocos juegos que vive uno a uno con la nostalgia que uno tiene, ¿no? Me parece una movida muy lógica y sobre todo me parece una movida muy inteligente. Por el simple hecho de, como decía Ale antes, están tan asociados Nintendo con Mario que yo hacía mucho tiempo que no recordaba que una consola de Nintendo se vendiera junto con un juego de Mario. La última vez fue la Nintendo 64, si no me equivoco, que venía con había un bundle que venía con el Mario 64. Por ahí la estoy peteando. El GameCube salió con el Luigi's Mansion. Me parece que salió con el... Puede ser que se haya salido con el Mario Sunshine, pero realmente... No, el Luigi's Mansion fue un gran evento porque fue tipo, no salió con un juego de Mario, boludo, así. Ok. Bueno, sí, es cierto. Sí, eso es básicamente lo único que quería decir. Bueno, la tercera noticia que tengo que anotada en este, quiero felicitarlos porque está buenísimo esto que hacen de tener algo totalmente escrito, cambiado. Le mando un saludo a Guillo, que no lo hace, alto puto que me deja siempre, no, y la pauta no me funciona la impresora. ¿Y de qué trata el programa, maestro? Me están matando. Y mirá que lo invitamos un par de veces al programa ya y ya lo vio. Podría haber tranquilamente copiado el formato. Le voy a decirte todo. Bueno, dice abrazo, Nintendo. Victor. Sí, un abrazazo. Sí, totalmente. Nintendo dará soporte para crossplay entre sus consolas y otros dispositivos. Exactamente. Bien. Otros dispositivos no necesariamente pertenecientes a la familia Nintendo. Ahí está la clave principal. O sea, esto quiere decir que teóricamente vos en algún futuro podrías llegar a encontrarte jugando en un smartphone a un Mario, ponele. Yo creo que va más por el lado, y indefectiblemente, así, tipo casi sin dudas, de Monster Hunter, así. Ah, listo. Claro, porque es chiquito Monster Hunter igual. No, pero el tema es, justamente, hay un MMO de Monster Hunter de PC, que ahora está en Corea, y se hizo con el CryEngine, no sé si te acordás de eso. Sí, es verdad, recuerdo. Y si mañana le dan soporte para... O sea, si Nintendo dice esto, por ahí mañana le dan soporte para Wii U y de golpe tiene un system seller zarpado. Sí, también me parece que significa que vos teniendo una Nintendo DS vas a poder jugar contra alguien que tenga una Wii U. Sí, puede ser. En juegos de cualquier tipo, en realidad. Te iba a decir el Smash, pero ya se sabe que no va a tener, así que no. Bueno, pero en alguno vamos a poder disfrutarlo. Sí, totalmente. Seguro. Creo que es una movida bastante inteligente de Nintendo. Y me parecería una oportunidad desaprovechada si no expanden todavía más, digamos, esta idea y se vuelcan, como decía recién, a smartphones, se vuelcan a tablets o a ese tipo de devices que son, digamos, creo que tienen la oportunidad de explotar un potencial enorme a través de esos dos, puntualmente de esos dos medios, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que Nintendo es la única de las tres grandes que se dedica a hacer solamente videojuegos. Por eso dice algo también. Sí, es cierto. Sí, eso es cierto. Pero bueno, nada, al único perdón, al único desarrollador aparte, digamos, fuera de lo que acabo de decir del Monster Hunter, pero el único third party que me parece que seguro va a aprovechar esto es probablemente Ubisoft, que por ejemplo los Assassin's Creed tienen multiplayer hace varias iteraciones y lo van a sacar para Wii U, a diferencia de muchos otros juegos que están saliendo que no van a dar soporte a Wii U, ¿no? Sí. Y con que Nintendo te diga que vas a poder jugar con gente de PC por ahí o de otra consola, me parece que probablemente lo aprovechen ellos. Pero bueno, de otra consola lo veo difícil porque depende de los otros también, ¿no? Sí, no, más vale. Qué sé yo. Bueno, después tenemos que tanto la PS4 como la Xbox One va a soportar hasta 8 personas en un party chat, digamos, en un chat de voz. Sí. Esto es algo bastante copado e interesante para todas las ideas, todo lo que se nos puede ocurrir de juegos multiplayer, obviamente. Sí, todo el tema de la compartición social y toda esa cosa loca que viene ahora con la próxima generación de consolas, de que si no estás hablando con tus amigos que están jugando cada uno un juego distinto y vos estás jugando, no sé, Pelota Simulator 45, mientras cada uno juega su juego diferente, no estás así gamer copado. No sé, no me parece algo que cambie radicalmente si alguien se va a comprar una consola o no. Que aporta, ponele, sí, te creo. Pero realmente no lo veo como un punto fuerte, por lo menos a mí, a nivel personal, no lo veo como un punto fuerte de venta. Me parece un lindo plus, me parece, o sea, sobre todo teniendo en cuenta que a Sony, sobre todo, sí, los usuarios le rompieron las pelotas a más no poder de que la Play 3, que Cross Game Chat, que la pelota, que de acá, que de allá. Los chabones lo intentaron suplir de la mejor forma posible con los limitados recursos que tenían en la máquina, pero bueno, la Play 3 puede hacer hasta cierta medida. Así que creo que, digamos, más que nada, por lo menos en la consola de Sony, viene por ese lado. La Xbox ya lo tenía de entrada, lo tuvo en la 360, entonces es como que, bueno, más de lo mismo. No sé, me parece a mí. Sí, sí. Bueno, a ver, siguiente noticia. Dice que el ladrillo negro se convertirá en una PlayStation 4 después de un patch de 300 megas el día 1. Esto quiere decir que básicamente vos te compras una caja que no anda, te bajas un parche y de repente se transformó en una Play 4. No, mentira. Simplemente es que la consola va a venir originalmente con una cantidad de ¿cómo se llama esto? No me sale la palabra. Features. Una cantidad de features bastante limitada. Solamente vas a poder jugar juegos, bajar cosas en background. Eso es una cosa que tengo que mencionar acá. Yoshida, que es el presidente de Sony Worldwide Studios, confirmó que el parche se va a poder dejar bajando en background mientras vos estás jugando algún juego el mismo día que te compras la Play. O sea que por lo menos eso lo trae de fábrica la consola. Lo cual me parece bastante copado que puedas bajarte el parche en el background. Bueno, para repasar un toque nada más, voy a abrir la noticia. Para repasar un toque nada más qué son las cosas puntualmente que traen. Dice, se habilita el Remote Play usando la PlayStation Vita, se habilita el Second Screen Gaming utilizando la aplicación de PlayStation 4 Link con la Vita y los mobiles, la habilidad de grabar y compartir screenshots y video, el uso de Ustream y Twitch, las aplicaciones de cada uno, la habilidad de jugar juegos mientras están bajando, poder loguearse simultáneamente hasta 4 usuarios en la PlayStation 4, el Party Chat famoso, reconocimiento facial y comandos de voz, reproducción musical en background, o sea, mientras vos estás jugando un juego, podés mutear. ¡Oh! Sí. Sí. Es tipo, la novedad. Eso no lo puedo creer, me parece una pelotudez del tamaño de una casa. Me da bronca, te diría, porque yo me acuerdo, yo tenía un amigo que tenía la Xbox, la primera Xbox, que era un ladrillo de merca, o sea, no se podía creer lo fea que era. Tenía, para levantarla tenía que llamar al hermano que era más forzudo, pota. Y digamos, la consola, él jugaba, me acuerdo que jugaba Tony Hawk mientras escuchaba Los Redondos. O sea que lo hacía la primera Xbox, ¿entendés lo que te quiero decir? Dejate de hinchar las pelotas, ¿qué le pasa? Bueno, en la anecdótica situación en la que jugamos casi todo el Gears of War nosotros, estaba pasando Metallica a nuestro amigo Felipe mientras, me acuerdo. Sí, nos había puesto Metallica mientras jugábamos al Gears of War. Que lo estaba streameando de su Mac, o sea, ni siquiera de una máquina con Windows. Era como, sí, wow. Era como, claro, sí, toma Microsoft, hacemos sistemas operativos. Sí. Es que lo que vos decís de los 300 megas, del parche, toda esa cosa, que también me parece ridículo, pero bueno, ponerle que lo hagan. Es increíble el sistema operativo de la PlayStation 3, lo malo que es. O sea, que no haya evolucionado, cómo se traba, digamos, las limitaciones que tiene. El navegador, ni te cuento, lo de la música. Es como realmente está... No me gusta para nada. En eso la Xbox le hace el amor, pero de 200 veces. Yo sí creo, como dije una vez, que es un tema cultural, de que cuando salió la Play 3, de nuevo, es una consola japonesa hecha para Japón y el mundo, en ese orden, ¿no? Y los chabones en ese momento a la conectividad no le daban mucha pelota. Y está bien, no era prender la consola y jugás de una. Pero vos le podías poner que reprodujera el Blu-ray automáticamente y usarla como si fuera una Play 2 casi, ¿me entendés? Y el sistema operativo siempre fue secundario en la Play. Siempre se enfocó en los juegos a nivel marketing y todo. Y sí, después... Xbox vendió mucho con los servicios. Claro, medio por obligación y por cuestión de que Microsoft estaba, digamos, tirándose para ese lado, tuvieron que empezar a... Es como... Básicamente creo que el sistema operativo de la Play 3 funciona como un castillo de cartas, un castillo de naipes. Tipo, le fueron montando más cosas arriba y si llegás a tocarla un poquito, lo llegás a mirar medio fuerte... Que no está preparado para eso. Y no, estuvo hecho cerrado y lo tuvieron que ir parcheando y bueno, hasta cierto punto se puede llegar. Lo último que quiero decir de esto es que hay como mucha gente que está diciendo esto es cualquiera, qué sé yo, y es tipo todo bien, pero si tu consola se reagota porque sale $100 menos que la otra y es mucho menos garca, es muy probable que estés mandando a replicación las consolas, a fabricar un montón y no tengas la versión final del sistema operativo como para dejarlo preinstalado. O sea, es normal. Que sea copado, ¿no? Es un tema aparte. Pero y un saludo a Microsoft y también a su parche del día 1 que te va a sacar todas las cosas de DRM y esas boludeces que anunciaron en junio, ¿no? Un saludo también para Microsoft. Bueno, la próxima noticia dice... Capcom está como Racing y va a contratar a Mostaza. No, mentira. Dice, Capcom está buscando diseñador y un programador para un nuevo juego de pelea. Así y es. Eso es todo lo que sabemos, porque salió Mr. Ono, que es el encargado de la sección de juegos de pelea de Capcom, y dijo, queremos un diseñador y un programador, punto. Y cuando la gente empezó a tirarse de los pelos y a rasgarse las vestiduras diciendo, ¿cómo otro Street Fighter más, la concha de tu madre? No es Street Fighter. Y se cayó la boca. Entonces ahí es donde todo el mundo ricota Explosion y dijo, ¡ah! Espero por Capcom que, bueno, mejoren, porque bueno, es lo que es. Y espero también por el mundo de los juegos de pelea que esté bueno, porque a mí me parece que los juegos de... yo soy fanático de los juegos de pelea, es mi género favorito, de hecho. Y la verdad es que me da tristeza un poco que haya tan pocos exponentes de ese juego. O sea, a mí me parece que hoy los grandes juegos de pelea que nosotros podemos nombrar de estas generaciones, perdón, de esta generación particular que acaba de pasar... Son poquitos, pero todos tienen como Street Fighter 4, sí es un Street Fighter, Mortal Kombat 9, que es un juegazo, pero Mortal Kombat, el BlazBlue, que está todo bien, pero es un Guilty Gear. Entonces, es como que, bueno, me gustaría que haya una propuesta, cuando veo cosas como Schoolgirls, como me parece que tienen ganas como de, bueno, hagamos otra cosa, hagamos otro tipo, pero creo que es un género que le falta. Bueno, Soul Calibur, yo la verdad es que el 4 lo usé para enterrarlo, y el 5 lo tengo de casualidad, digamos, porque me venden porque me gusta el juego, pero tampoco, nunca, no evolucionó, ¿entendés? Entonces, hay tantos juegos que tienen esa posibilidad realmente de entrar en un género que está súper, por ejemplo, los RPGs me parecen un género que también falta a esta generación. Entonces, hay géneros que realmente quisiera que mejoren un poquito. Yo creo que hubo un tema de que los shooters mataron muchos géneros por un largo, y... Sí, me parece que en esta generación hay pocos exponentes de juego de pelea grandes, digamos, porque básicamente salió el Street Fighter 4 cuando no había nada y revivió el género solo. Y todavía no hay suficientes exponentes hoy. O sea, no te digo que va a crecer y va a ser la bomba, pero sí te digo Si no fuera por Street Fighter 4, hoy no habría juego de pelea, porque no hubo por mucho tiempo, básicamente. No, estoy de acuerdo. O sea, no es un juego que me guste, pero estoy de acuerdo que sí, que seguro. Es como el kirchnerismo que revivió la política. Con él. Claro. Sí. Creo que lo que Vale apunta particularmente, o sea, por lo menos cuando lo escuchaba hablar, yo me imaginaba que lo que quería decir era que está buscando que venga alguien y patee el tablero de los fighting. Total. Sí. Básicamente. Bueno, o sea, tiene que venir alguien y decir esto que tenés así. El dive kick, que básicamente va y patea el tablero. De claro, sí. Pero bueno, Ale sí. Quiere que alguien venga y diga, loco, yo la tengo como Lucky y la pongo arriba de la mesa. ¿Sabés cuál juego de pelea tienen que revivir? El King of the Monsters, así. No lo conozco yo tampoco. No, es un juego que era tipo pelear con básicamente kaijus y robots gigantes en una ciudad y romper todo. Así. Yo creo que revivan el Bloody Roar. Estaba pensando en lo mismo, boludo. La concha de la lora. Sí, sí, sí. Me pareció un juegazo y me gustaría que le den una revivada. Sí, sí. Bueno. Pasa que el tema es que no es Rare eso, no es de Rare. La verdad no lo sé, creo que no. Habría que averiguar. Bueno, se lo debemos a la audiencia. Vamos a averiguarlo y vamos a ver si... Me parece, no estoy del todo seguro, pero me parece que era de Rare. Bien, la siguiente noticia me toca a mí, te toca a vos. ¿Cómo es la cosa, Nico? Agarrala, no importa. Bueno, no importa. Elite Valkyrie podría no salir para PC, mucho menos para Oculus Rift, lo cual me preocupa y bastante... Porque en una entrevista que le hicieron a uno de los diseñadores de Elite Valkyrie, el chabón le preguntaron, bueno, seguramente esto va a estar para PC, la zarlanga. Y el chabón dijo, y mirá, PC está siempre en los planes. Pero, y ya cuando dijo pero, se le hizo un lamparón marrón en el ojete al tipo que lo estaba entrevistando y dijo, ¿cómo pero? No, bueno, estamos viendo porque la hay frutas y te regala un montón de cosas y anda para allá que te están esperando. Así que no se terminó de contestar la pregunta, la posibilidad que salga en PC está, pero aparentemente estarían apuntando, oyendo o buscando, o aparentemente vino el señor Billetín y le dijo, ustedes lo van a hacer exclusivo para plataforma... nombre sí. Por X cantidad de tiempo. Así que veremos a ver qué es lo que sucede puntualmente con esto. Mis sospechas personales apuntan a PlayStation con este coso de realidad virtual que ya habían anunciado y mostrado. Y tiene sentido, porque es un juego de realidad virtual y ya salieron exclusivos con Play 3 antes con el Dust. Uh-huh. Así que no me sorprendería que Sony no dijera, che, loco, ¿no querés hacerlo también para la consola? Vamos los pibes. Mira vos. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué sé yo? Sí. Bueno, supongo que yo. Sí. La versión falsa del GTA V, que era un torrent así lleno de mierda, se cobró varios miles de víctimas que no sé, son gente pelotuda, básicamente. ¿Qué le va a hacer? Gente, si no está ni anunciado un juego y aparece, traten de no bajarlo. Es una buena práctica. Ese es mi consejo para la vida. Creo que es un consejo válido para todos los órdenes de la vida, no solamente para bajar torrents de juegos que no están anunciados. Uh-huh. Así que es. Sí, y al señor Alejandro le toca mi sección preferida dentro de lo que es el Rapid Fire. Y voy a hacer la introducción como se debe porque creo que esto es una de las cosas más importantes de todo el podcast. La sección es, por supuesto, Especulandia, donde a nadie le importa chequear lo que dice. Total, no importa porque está catalogado como rumor. Esa, me gustó la sección. Sí. Y esa es la introducción. Perfecto. Todo suyo, señor. Primero quiero decir que si es solo rumor, la hermana de Lucky hace petes por 5p. Ok. Especulandia, The Witcher 3 saldría el 30 de septiembre del 2014, así dice, ¿no? Exactamente, con lo cual automáticamente en este momento toda la audiencia que está escuchando se está sosteniendo la poronga porque si no le va a explotar así de una ricota mágica. Porque el GOTY All the Years. Sí, exactamente. A mí, yo quiero decir que Witcher me parece un juegazo increíble. El 2 fue una sensación jugarlo, realmente la pasé. O sea, no puedo explicar cómo porque no quiero decir malas palabras, pero realmente me sentí increíble jugándolo. Se nota porque cuando lo estabas diciendo medio como que se notaba que te estabas riendo un toque, así que claramente la pasaste súper bien. Sí, no, la pasé increíble. Y la verdad que el 3 es una cosa que espero. tiraron un par de rumores, así, cosas que son impresionantes, así que ojalá que llegue. Me parece uno de esos juegos, como te decía, que los RPGs, a mí esta generación me fallaron. Yo la pasé mal en un montón de veces que dije, a ver qué tal, a ver qué tal. No, un pijazo. Y Witcher es una diferencia para mí. Sí. ¿Alguno sabe si esa época, esa fecha es algún aniversario de Witcher o algo? Porque el 28 de septiembre del año pasado salió la edición especial del 2, digamos. Mira, yo sé que cuando publicaron los números de ventas de toda la saga del Witcher, la publicaron casualmente en el aniversario de la salida del primero. Si no me equivoco, fue el 28 o 27 de octubre de 2007 la salida del primer Witcher. Con lo cual está relativamente cerca de lo que sería la fecha aniversario. Capaz que esto es, como decían en todos lados, es una fecha tentativa. Y en realidad sí, está saliendo a fines de octubre, lo cual sería total, digamos. Sí, perdón, quiero felicitar con el tema de la memoria que tienen, de las fechas. Cuando vino a nuestro programa fue una de las primeras cosas que me sorprendió. Tiene una capacidad con esas cosas que yo digo, bueno, yo me voy a golpear muchas veces de chiquito, soy un tarado, no me acuerdo lo que almorcé ayer. Realmente lo felicito, es impresionante. Pero mira, Ale, nosotros nos acordamos de estas cosas, pero no nos acordamos qué pasó ayer. Creo que fui a votar, no estoy seguro. Exactamente, es una... Sé que jugué al GTA V, por ejemplo. El resto es accesorio, digamos. Perfecto. Sí, nosotros somos una fuente de somos una fuente de absorción de conocimiento inservible. O de conocimiento que pocas veces es utilizado para la vida cotidiana, ¿no? Pero es nuestra habilidad especial o nuestro poder mutante, si se quiere. Claro. Igual yo debo decir una cosa más de esta noticia, y es que yo cumplo el 29 de septiembre, así que si sale el 30, chicos, me lo ahí pueden está. Regalar. Tomá mate. Así, todo el mundo. Perfecto. Bien. Así, corta y al pie, ¿eh? Nada de pulóveres, remeras, pantalones, no, otro jueguito, no. Boludo, Witcher 3, ya Witcher está, 3, no necesitas vestirte, comer, nada. Totalmente, lo juego en bolas adelante de la PC. Claro, perfecto. De paso adelgazas un poco, no comiendo. Mucha data. calendario, señores. Para la semana del 5, que arranca, mejor dicho, el 4, lunes 4 de noviembre, tenemos que el martes 5 de noviembre sale, así como la bomba atómica de los FPS, el Call of Duty Ghost para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. ¡Ay, y por tenemos... Dios, qué ganas de jugarlo! Ah, porque tenemos perros en HD. Cosas... Y un engine de hace 4 años. Claro, que tiene, atención, esto no es un detalle menor, tiene el sol de un lado y los God Rays vienen del otro. O sea, tranquilo. Sí. Perfecto. Continuemos. Viernes 8 del 11 sale el Batman Arkham Origins para Wii U, que fue retrasado una semana porque solamente Juan Carlos Warner Brothers sabe por qué. Y el Castlevania Lords of Shadow Collection, que contiene el Castlevania 1, el... no me acuerdo qué más. El y... Lords of Shadow 1. Claro, bueno, el Castlevania Lords of Shadow. Tiene la demo del Castlevania Lords of Shadow 2. Y si no me equivoco... El Mirror of Fate HD, creo. Me parece que el Mirror of Fate HD. Aunque, si no recuerdo mal, hace pocos días había salido la noticia de que estaban especulando en portearlo a PC, el Mirror of Fate. Así que no creo que esté ahí adentro. No sé, todo puede ser, chicos. Mira, sale, véanlo. Si no lo tiene, el Mirror of Fate sé que va a salir para PSN y Xbox Live, ¿o no? Sí, eso es correcto. De hecho, está saliendo esta semana. Claro. Estaban hablando de la posibilidad de portearlo a PC, de que saliera en PC también. Y vamos a ver qué pasa. Así que esa es, digamos, esa es la. Tiene lógica porque el 1 ya salió y va a salir el 2. Así que... Quisiera no saltear el calendario para decir que, bueno, Lords of Shadows es un juegazo impresionante. El God of War de Castlevania. Concuerdo, está pendiente todavía yo. Uy, no sé. Ya lo tenés que jugar. Realmente tenés que ir a ver Pokémon Origin, jugar esto y unas coronas con Lima. Te recomiendo el combo de la muerte. No, posta, jugalo porque mucha gente decía... A mí me gusta mucho Castlevania, me parece una buena saga. Juegazos, o sea, no solo Symphony of the Night, digamos, me parece que todos son buenos, sinceramente. Sí, Pero Lords of Shadows me sorprendió que, bueno, a mí no me gustó ninguno de la saga 3D, obviamente, porque el de PlayStation 2 tenía Pokémon, no me terminó de cerrar realmente. Claro. Y me pareció que fue un gran giro para la saga que hagan esto, y el 2 que en el trailer vi a Alucard. Bueno, nada, se me hizo el 2, boludo, a mí, cada vez que veo el trailer, puse el trailer, uno de los últimos trailers que salieron. Cada vez que veo ese trailer, boludo, digo, no, man, no, esto va a ser... ¿El 1 lo terminaste? El 1 lo terminé, sí, sí. Bueno, el final del 1 es una ventana abierta al mundo, digamos. Sí, totalmente. Totalmente. Fui totalmente spoileado el final del 1 por ver los trailers del 2, pero bueno, eso pasa cuando estás en los medios. Sí, eso pero es bueno. Un bajón. Yo cuando me lo dijo dije, no, boludo, no. Y bueno, pasa, man. Te recomiendo también, Nico, que a vos que te gustan esos detalles, esas cosas, me parece muy interesante el sistema de tutorial que tiene, por decirlo de una manera. Vos, cuando pones pausa, te muestra los movimientos de Lords of Shadows y te los recrea todo con un dibujo, todo con lápiz. Sí, me acuerdo. O sea, yo lo empecé en realidad y lo tengo que seguir. El tema que me pasó es que la verdad es un juego jodido, ¿sí? Sí, es un juego jodido. Y tenía que como que grindear para avanzar y me parecía medio en contra de lo que es Castlevania, al punto de que no era realmente una especie de free roam de ir por el castillo, sino que es volver a jugar un nivel hasta destrabar todo. Y me parecía medio, honestamente, barato a nivel Castlevania. El juego sí está buenísimo, pero lo que pensé es que realmente lo que puedo hacer es... con el mismo save, empezar de nuevo y como voy a hacer ya a nivel más alto, con eso grindeo, porque la verdad no me acuerdo una goma. Entonces vuelvo a jugar todos los primeros niveles y sigo. Por ahí me van a putear por lo que voy a decir muchas personas, porque a mí me gusta el God of War, pero me gustaron todos menos el Ascension. Pero el God of War tiene esa particularidad que es como que, bueno, siempre es cuadro triángulo el 90% de las veces, siempre es usar las cadenas. El 90% de las veces, digamos, por más que tenga otras armas, es como que las cadenas son tan buenas armas que le falla la situación, ¿entendés? Como que, bueno, las cadenas evolucionan tanto en el juego y son tienen una marca registrada del personaje que es difícil ponerle otra arma. Sí. Pero, por ejemplo, me pasa en el Lords of Shadows que su jugabilidad me parece más compleja y me parece lo que tiene que ser un hack and slash, por decirlo de una manera. Me parece que... tiene esa cosa de que es verdad que es muy difícil, pero al mismo tiempo es como que tienes que engancharle el ritmo a los enemigos. Y es una cosa que en general eso se fue perdiendo con los juegos, porque para hacerlos más sencillos los se hacen de otra manera. Y acá es como que el enemigo tiene un cierto patrón de ataque, puede cambiar, lo tenés que aprender, digamos, tus armas tienen rango, entonces eso es mucho mejor para enfrentarte a ciertos enemigos, ciertas cosas. Después hay una parte que hay vampiros, entonces hay que usar bien la luz. Toda una pelota que me parece que tiene, que no tiene God of War, por ejemplo. Seguro. Como decía, lo tengo pendiente, no es que no lo voy a jugar nunca más, pero sí me pasó que llegué hasta el cuarto capítulo, digamos, hasta la cuarto nivel, lo que sea, y lo dejé ahí, y todo el mundo me dice, no, en el 5 se va la mierda, y de ahí en más es increíble. Y es tipo, bueno, me quedé ahí, qué sé yo. Sí, está bueno, bien, suele pasar. Me pasó con varios juegos y me pasó con el Alan Wake y me pasó con otras cosas. Lo único que voy a agregar a lo que dijo Ale es que el Lords of Shadow es lo que se podría llegar a catalogar un ballet del timing entre vos y los enemigos. Ah, sí. Bueno. Ok. O sea, te digo para que la pienses. No. Ponele. Claro. En el Hot Coffee vamos a discutir un par de noticias que por ahí den un tema un poco más grande, inclusive. Sí. Que son un poco controversias locas de algunos juegos que anduvieron pasando, ¿no? Un poco por decisiones de developers, un poco por decisiones de más developers, no sé, de las empresas, ¿no? Que hicieron estos juegos de los que vamos a hablar. Por un lado tenemos el caso del Dark Matter, que es un juego que había sido kickstarteado en su momento, fallidamente, mejor dicho, hicieron un Kickstarter y falló, tuvo un trato con un publisher aparentemente, logró salir a la venta, y resulta ser que cuando la gente se lo compró, la gente que lo quería, el juego realmente, lo jugó hasta un cierto punto de la historia y de golpe, pum, pantalla negra, un texto medio ambiguo que dice algo así como nos vemos en el capítulo siguiente. Y nadie sabía en la puta vida que era de golpe episódico, ¿no? Uh-huh. Y es como un toque super garca hacer eso. Y tipo, bastante. Cambiaron totalmente el esquema de ventas y de cómo está diagramado el juego, digamos, sin avisarle a nadie, porque es como no había platita, así que lo cortaron ahí. Y realmente hay chances de que nunca se diera el capítulo 2 y uh-huh. lo sacaron a la venta igual. Una actitud bastante basura, digamos. Hoy en día ya lo sacaron de Steam, de circulación, y de Google Games y están ofreciendo refunds. Y la verdad, una pena, porque este juego tenía mucha pinta, había tenido buenas previews y todo. ¿Qué decís vos, sale de y este que asunto? Seguramente que el creador tenía barba candado y Helen lo combinado para atrás. Puede ser. Mirá, yo la verdad es que a mí me parece que lo único que puedo decir de esta noticia es que no se manche el Kickstarter, la posibilidad que da a los desarrolladores, que me parece súper importante. Me parece que es lo que hace la diferencia hoy en día con los desarrolladores realmente, es que es la posibilidad que la gente pueda aportar para su proyecto. Y eso es lo que nos va a traer otros juegos de pelea, otros géneros, otro tipo de juegos. Me parece que lo indie, tanto en la prensa argentina como en los videojuegos, como en un montón de cosas, está como pegándole una patada grande a los grandes, como diciéndole, che, estamos acá. Entonces, creo que eso es lo único que quiero decir. Perfecto. Sí. Igual cabe destacar que, como siempre dijimos, ¿no? Kickstarter es más una inversión que un pre-order, ¿no? Sí, hay que tenerlo en cuenta Hoy en día ya hay gente aprovechándose de eso hace rato, ¿no? Como vendiéndote el juego por Kickstarter y es tipo, todo bien, macho, pero hasta que no lo tengas no me lo vendas, o sea. Sí. Hay que tener cuidado con eso. Creo que hay un tema de concepto fallido de parte de la gente. O sea, la gente no entendió en su momento, o sea, cuando explotó Kickstarter, que fue puntualmente con el juego de Double Fine, la gente no entendió que Kickstarter no es, como decía Nico, un lugar como Steam donde yo puedo precomprar el juego. No, yo estoy arriesgando y poniendo mi plata en juego para la posibilidad de que si se cumple el objetivo, que es llegar a una cierta determinada cantidad de plata en determinado tiempo, pueda comenzar un ciclo de desarrollo de un juego, de un producto, de una película, de lo que sea. Porque Kickstarter no solamente es videojuegos, hay que tener muy en claro esto también. Y si lo haces, depende de la plata que pones, te dan algo, te dan una recompensa. Por ejemplo, si es algo, por ejemplo, para grabar un disco, por ahí el tipo te manda el disco firmado. Exacto. Si pones más plata, por ahí la banda te va a tocar a tu cumpleaños, cosas así. Pero no tiene obligación realmente. O sea, el chabón pone la reward que quiere, ¿no? Y es como uno se acostumbra a estos esquemas de preventa, digamos. Pero la verdad es que no es joda, ¿viste? Y por eso esta noticia es más controversial todavía, porque básicamente los chabones lo sacaron a la venta y le mintieron a la gente. Le dijeron, este es un juego. Y es un cacho de un juego, básicamente. Un cacho de un juego que habían prometido que iba a ser un juego entero y iba a tener una historia con una duración. Cuando empezaron con eso de los capítulos, como The Walking Dead y otros juegos, a mí uh-huh. me preocupó, la verdad. Como cuando empezó a popularizarse los DLC, ¿viste? Que es como, no, el personaje secreto no lo terminás cuando tenés la historia, lo terminás cuando te lo vendo. Claro. Y me parece que eso de los capítulos es peligroso. Me gusta lo que hacen por un montón de cosas, pero al mismo tiempo me preocupa que sea una moda eso de, ahora, te compras el Killer Instinct y bajate todos los personajes. Te compras el juego, pero un capítulo nada más. No, Master, vendeme el juego y punto, fin. Igual yo debo decir que el primero que arrancó con esta movida a nivel de los episódicos, digo, a nivel realmente masivo, sí, fue popular. Telltale con los juegos de Sam & Max, ¿no? Y Volver al Futuro también, ¿no? Empezó con Sam & Max y hubo después los de Monkey Island más nuevos, Volver al Futuro, el de Jurassic Park, que fue una mierda y a nadie le gustó. Sam & Max después, también fue una mierda, quiero decirlo. Sí, no le llegaba ni a palos a los talones al viejo, pero era gracioso y nada, estaba bien escrito. La verdad que era medio de cartón, viste, la animación, todo era muy nuevo, la verdad. A mí me parece que Telltale hasta Walking Dead no pegó una. Yo te digo, yo jugué los anteriores y me ocuparon un toque, pero bueno, ese es tema aparte, digamos. Ni hablar. Lo que sí debo decir es que los tipos lo hicieron como un esquema de negocio y lo cumplieron, ¿me entendés? Sí, sí. Y estos otros, obviamente, prometieron un juego y de golpe se cagaron en todo y te dieron un cacho de un juego y lo hacen horrible porque te ponen hasta un cartel al final. Sí, creo que la diferencia principal me parece que reside en el hecho de darte la opción o la posibilidad de comprar el, entre comillas, juego completo. Ejemplo, Telltale cuando sacó The Walking Dead fue sacando todos los capítulos, pero te daba la posibilidad de vos comprar lo que se llama el pack completo, que vos pagabas por todos los juegos, pagabas un cachito más, o no sé si un cachito más, pero ponele que pagabas lo mismo, y obtenías, digamos, ya el derecho a acceder a toda la, entre comillas, temporada o al juego completo. Eso creo que está bien de parte, digamos, del desarrollador. También está bien la opción que te dan después de que cuando salieron todos los episodios puedas comprar un compilado que vengan todos los episodios juntos. O sea, no me parece mal. También, por ejemplo, lo que vos decías sale del Killer Instinct nuevo que va a salir para Xbox One. Tenés la posibilidad de comprarte todos los personajes y, entre comillas, el juego completo. Y no necesitas comprar personaje por personaje. O sea, son distintos modelos que pueden o no servir para distintos tipos de juegos. Me parece que también depende mucho de la corporación que haya detrás de ese frente. O sea, seguro. Yo entiendo lo que ustedes dicen, ¿eh? Yo nada más quería mencionarlo como esas cosas, por ejemplo, que ahora sacan los juegos de pelea, después te sacan el super juego de pelea, después te sacan el super arcade de juego de pelea. Es como, bueno, te banco, sí, en eso te banco. Sí, sí, seguro. Pero bueno, eso, por ejemplo, es un problema porque, bueno, eso lo hizo primero Capcom con el Street Fighter 2 hace mil, cuando no había ni digital, ¿no? O sea, ya. Pero bueno, hoy en día eso se puede parchear y no hay razón para sacar otra versión del mismo puto juego y cagarme, tipo. Pero bueno, esas son distintas estrategias y hay que ver qué tan honestos y deshonestos son la gente, qué sé yo. Claro. Sí, pero esto es, o sea, lo que estamos hablando acá, el tema de esta noticia es literalmente estoy cagando al consumidor, porque en ningún momento le avisé que el juego iba a ser episódico y de repente te lo transformo episódico de la noche a la mañana y a joderte. Y sin certeza de que va a salir el siguiente y encima. Cualquiera. Lo que sí me duele un poco a nivel personal, ¿no? Es que yo había visto cosas de este juego, no es que te digo, ah, lo esperaba, lo que sea, pero parecía muy lindo juego y era un juego independiente y nuevo, ¿viste? De una empresa que salió de la nada. Y es una pena ver que cae así en estas cosas, algo que la gente invirtió su tiempo en hacer, digamos, por amor al arte o por ahí a la platita, evidentemente, yo qué sé. Pero imagino que no todo el equipo estará lleno de gente con barba, candado, super garca y gomina, ¿no? pero, qué sé yo. Sí. Ojalá que los que... O sea, ojalá pudieran rescatarlo de alguna forma. No lo veo posible, la verdad. No sé, habrá que ver. Todo depende, supongo, de si pueden. Porque también otra de las cosas que pasó fue que después el estudio medio como que se desbandó, se fueron. Claro. O sea, hubo despidos masivos adentro del estudio. Medio como que virtualmente el estudio desapareció y cerró. O sea, que está todo bastante, bastante escabroso el tema. Y después, bueno, la segunda noticia que teníamos para discutir, y esto creo que está bueno también, justamente tener la oportunidad de que Ale es abogado y podemos charlar un poco sobre el tema de los derechos, lamentablemente es verdad, soy abogado. Sí. Lo cual no está mal, por si en algún momento caemos en algún brete legal, levantamos el tubo. Doctor, la Regina se lo solicita en recepción. Claro. Entonces estamos cubiertos. Pero bueno. Por la duda, Maxi, vos no toques nada y lavate las manos. Perfecto. Bueno, eso entonces me lo enseñó el Índigo Prophecy a mí, ¿ves? Claro. Bueno, de lo que estamos hablando es que hace cuestión de una semana más o menos salió una review de un video de uno de los críticos más conocidos dentro de YouTube de juegos, que es Total Biscuit. Y el juego en cuestión era Garry's Incident, no me acuerdo el... Day One, Garry's Incident, ese es el nombre del juego, de una tal Wild Games Studio. Y aparentemente, bueno, la review, por supuesto, le daba con un palo, los mataba. Y los chabones utilizaron el recurso que les da YouTube de poder hacer un reclamo con respecto a estar violando la ley de copyright. Y le bajaron el video, así directamente, sin ningún tipo de miramiento ni nada. Y después salieron a decir que no le habían dado permiso al reviewer para poder monetizar el video, que es básicamente la única forma de ingreso que tiene él para poder, digamos, sustentar lo que hace y pagar sus gastos como cualquier otra persona. Entonces, salió un video de él en respuesta a esta acusación que habla sobre un montón de cosas. No sé si alguno de los dos tuvo oportunidad de ver el video. Yo lo vi, sí. No lo pude ver. Bueno, la movida es más o menos como... así, el chabón cuenta toda esta situación, cuenta que hizo una review de que el juego es una verga y no hay que comprarlo, y le bajaron el video por copyright. Los chabones se escudan con eso, dicen este tipo Total Biscuit no tenía derechos para monetizar, para ganar dinero usando nuestra propiedad intelectual. Y no así, le dimos permiso tampoco. Sí, específicamente decían que no podía, decía, creo, no me acuerdo, no importa, tecnicismos, ¿no? Y ahí es donde el chabón salta y dice, bueno, miren, este es un mail que le mandé, que lo tenemos medio estándar, dice el chabón, y muestra un mail que dice, querido estudio bla bla, no me acuerdo el estudio en este momento, y dice, nos gustaría hacer un video review de tu juego, qué sé yo, nuestros videos son de este formato, tienen entre 20 y 30 minutos, contamos esto, no sé qué, es como un first impressions, ¿no? Un video de... empezar a jugar el juego y ver de qué va. Y se lo mandó ese mail y después tiene el mail de respuesta del Cabe CEO. Aclarar una cosa que vos no sé si lo salteaste, pero él tiene expresamente puesto en el mail que dice el video de esta review va a ser monetizado a través del sistema de monetización de YouTube. Lo aclara bien clarito y grande en el mail. Y después tiene una respuesta del CEO de la compañía que dice... sí, qué sé yo, estamos muy ocupados y por eso no te contesté antes, perdóname. Acá tenés una review copy y le pasa un código de Steam y le dice que si puede, que le agregue el link de la página del juego, tipo, y le pasa el link y suerte con el video, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde el chabón básicamente te demuestra, ¿no? Que el otro le dio el juego para que él haga un video YouTube, ¿sí? Y se sabe que él es un reviewer profesional, él mandó estas condiciones de tipo, este es el tipo de videos que hago y todo, y apenas empezó a bardear el juego diciendo lo mierda que era, el otro se lo dio de baja con un claim de copyright, o sea, cualquiera básicamente. Y después sigue contando que mucha otra gente tiene videos de que también son de primeras impresiones del juego y también dicen que es una mierda, pero cuando vos buscabas en YouTube ese juego... o en Google inclusive, el link con más visitas, el primero que te aparecía era el de él, entonces a él se lo bajaron y a los demás no. No solamente eso, sino que además el resto de los videos, porque justamente una de las excusas que utilizaba el estudio era decir que ellos no le habían dado permiso para monetizar su franquicia, y todo el resto de los videos que él muestra, que tienen considerablemente menos visitas, todos los videos esos estaban monetizados también, o sea que era como que era un ataque personal contra él, porque primero era la review era más vista, popular. Y segundo era la review que le daba como un caño, básicamente. Sí, con más peso. Entonces, bueno, esa, digamos, es la situación. Después, bueno, por supuesto, habla sobre todo el tema de los derechos de la prensa a tener la posibilidad de expresarse libremente. Que, bueno, si nosotros somos prensa de videojuegos y como tal tenemos también el derecho y también en parte la obligación de informar correctamente a las personas que están del otro lado, ¿no? Mirá, yo lo que creo acerca de esto es que hay como una mezcla de situaciones. Primero es la parte legal, que tiene mucho que ver con... O sea, es difícil realmente todo lo que sea ley de propiedad horizontal, marcas y ley de propiedad intelectual, marcas y patentes y toda esa pelota. Es un quilombo ya acá, así que imagínate que en otro país con otras leyes no puedo darte una opinión legal sobre eso porque, bueno, tienen otro código, otras cosas. Lo que sí puedo decirte es que acá es igual de difícil con las marcas, por ejemplo. Acá, por ejemplo, una persona que había registrado Hard Rock Argentina, para darte un ejemplo anecdótico, y cuando vino Hard Rock quiso poner Suar y no lo podía poner porque había una marca. Después, por ejemplo, hubo un juicio a García Ferré, el creador de Hijitus, por el dragoncito Chippy, una creación de él, que una mina se llamaba Chippy, y la llamaban diciéndole, acá había el dragoncito, cosas así, ¿no? Entonces es muy complicado realmente qué es lo que te genera un problema si uso tu marca, qué es lo que no, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no. También he dado un caso más cercano a este tipo de situaciones. No sé si ustedes conocen Los Boomer, el programa de Sergio Filiuolo. Sí, lo escuché nombrar un par de veces. Bueno, ellos tuvieron un programa por televisión muchos años, estuvieron en grandes canales y tuvieron un par de problemas de a veces hicieron reviews y por ejemplo Marvel les mandó una carta de documento, cosas así sucedieron. Wow. Lo cierto es que acá hay una confusión, me parece, con lo que crea el dinero que le está pidiendo, que es su trabajo como reviewer. Me parece que acá la gente lo que aporta, lo que monetiza, digamos, es su trabajo a nivel producción, lo que haga, que bueno, lo utiliza revisando juegos y ese material la empresa se lo provee de alguna manera. Sí. Lo que pasa acá también en la Argentina, que nosotros somos reviewers, a nosotros nos mandan también los juegos y no te dicen qué hacer con ese juego. Y me parece que eso es importante porque eso te da una libertad como prensa, pero al mismo tiempo siento que sí es un problema porque la empresa no sabe lo que va a hacer con su producto. Uh-huh. Y eso es algo también para tratar. En realidad, lo que debería pasar. Mira, te cuento más. Mira, acá ahora hace poco en Tecnópolis hicieron un montón de cosas con videojuegos. Y uh-huh. algunas marcas las tenían realmente y tuvieron problemas para conseguir otros permisos. Los permisos deberías necesitarlos. Yo entiendo que si vos vas a utilizar un producto, la imagen de ese producto, lo necesitas. Creo fielmente que debería darte el permiso para que vos puedas utilizar su imagen. Y ojalá que el día de mañana también la empresa se dé cuenta de que los reviewers damos una opinión, nada más. Sí, sí. A mí lo que me pasa también es que Internet, al ser también una zona bastante gris y digamos no y tener lagunas legales. Claro, exactamente. Es como un área medio así, una nebulosa, donde como todo es de todo el mundo y no es de nadie y es de todos, es como que es algo que queda en el medio y no se entiende muy bien dónde están los límites. Sí, es jodido. Vale. Igual las empresas más serias, digamos que para la parte de YouTube en particular, están dándose cuenta de que cualquier cosa que hagan realmente les juega en contra, digamos, cualquier tipo de limitación de contenido, sobre todo los que son de juegos, ¿no? Porque es una industria muy particular que tiene mucho contenido de usuarios que dan sus opiniones y todo. Quizás una review de película, por ejemplo, no necesita tener imágenes de la película porque puede ser tranquilamente una persona hablando de ella, ¿no? Sí. Pero un juego es como que se espera a ver el video del juego y es algo que ya se da por hecho. ¿Por qué? Porque históricamente siempre fue así y medio está asumido que si yo tengo el juego lo voy a hacer y se asume. O sea, es cierto que legalmente, obviamente, todos los términos de sí, los términos uso, y condiciones. Los términos de uso y las cosas legales también de por sí, del cuánto sos dueño vos o no del juego, en realidad te limitan a eso. Pero es como que las empresas te dejan, porque si no te dejan, les va a jugar en contra, digamos. No, porque la difusión es un arma de doble filo, es así. Sí, y digamos, pero es cierto que la gente misma le cae peor una empresa que no te deja hacer eso. Entonces, sí, claro. Obviamente prefieren darte esa libertad, la mayoría de las empresas, para quedar bien, básicamente. Y me parece perfecto, porque es algo que les juega muy bien cuando su juego es bueno, la verdad. O sea, sí, bueno, gratis. También, claro, también está, digamos, la contracara, que fue lo que pasó en el caso puntual de este video, es que el chabón básicamente los destrozó y bueno, no si realmente. Si el juego es una mierda, lo mejor que puedes hacer es no dárselo a nadie y tratar de pescar gente así. Y sos un forro igual, pero por lo menos no cagaste a nadie directamente, digamos. Claro, sí, bueno, pero ¿quién va a asumir objetivamente que su juego es una mierda? O sea, mucha gente siempre, cuando lo piensa desde el punto de vista de la promoción, dice, y no, pero nuestro juego es particular o es peculiar o es... Siempre buscan la alternativa para no decir que es una mierda y muchas veces es un poquito por un tema del orgullo propio de intentar no decir que es una mierda, aunque por ahí vos a medio a sabiendas lo estés o lo sientas por dentro, ¿no? Igual, o sea, yo creo que la empresa a fin de mes, cuando viene cuánto vendió y cuánto compraron, se da cuenta si su juego es bueno o malo. Yo creo que hoy en día ningún reviewer tiene el poder para afectar eso. Y sí, la verdad que sí. Sí, pasa que por ahí cuando vos sos un developer chico lo sentís más, más digamos de cerca, o sea, te toca un poquito más, no sé, sí, por sí, ahí. Sí, claro. En un monstruo como es EA, como es Ubisoft. Sí, como... sí, pero debería tener las mismas reglas para el reviewer y la empresa. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, eso está súper sabido. Digamos que nada, en ningún momento una empresa debería... tan abiertamente y en la cara de la gente. Sí, coaccionar aplicar, en contra de. Sí, aplicar censura, porque es lo que es, no hay nada más que eso, ¿viste? O sea, la de Cabandía, el correctivo. O sea, es tipo, bueno, mira. Bueno, mira, tenés un problema con el copyright, bueno, hago otro video donde te cago bardeando y te echo a la luz esto, y peor le va, o sea. La sí, cantidad de vistas que tiene eso. Al final del video, el chabón aclara: todo lo que gané con el video anterior y este. voy a donarlo a la asociación de... ¿Cómo era? La Electronic Foundation. Sí, una asociación de prensa libre que tienen ellos, claro, en Estados Unidos. Y bueno, y les cabe, qué sé yo. Sí, es verdad. Bueno, supongo que eso es todo lo que podremos llegar a discutir de estos temas. Ha sido un hot coffee interesante, me gustó mucho el punto de vista legal. De hecho, menos mal que elegimos este tema y me gustó mucho el punto de vista legal que le agregó Ale, porque, bueno, muchas gracias. Teniendo la ventaja de que es abogado, él entiende muchísimo más de todo lo que es este realmente un quilombo legal, porque no hay otra forma de definirlo que no sea con la palabra quilombo legal. Después te doy la dirección de Maxi y así le mandas la factura, Ale. Perfecto. No pasa nada, Maxi se la regalo y a vos también. ¡Vamos, arriba, gracias, loco! Vamos a pasar a una sección que vamos a revivir después de 11 capítulos, así. Uh-huh. Y es la famosa Triforce. Y acá en esta sección muy particular, que es específicamente para invitados, y honestamente los invitados que tuvimos últimamente ya habían venido y ya habían participado de esta sección. Por eso denominamos que esta sección es para invitados primerizos del programa. Así es. Bueno, me siento súper desvirgado. Claro. Quizás podamos repetirla más adelante, ¿no? Pero digamos que es una pregunta muy particular, y esta pregunta es para vos, Ale, es... ¿Qué tres juegos que jugaste en tu vida tiene que jugar la gente sí o sí? Primero quiero decir que, al igual que no hace Guillo, que lo hace mal, quiero agradecerle a Maxi por haberme avisado lo que me iba a preguntar, porque me parece una pregunta realmente difícil, importante para cualquier gamer. Yo particularmente quiero decir que estos tres juegos no son ni los mejores ni los peores, son tres que a mí me marcaron, que creo que la es gente la debe jugar. Uh-huh. Primero, para el cliché, Metal Gear. Yo creo que Metal Gear es un juego que todo es impresionante. Solid, perdón, el 1. Sí, la verdad que yo empecé con el Solid, nunca jugué los de Super NES y eso. Pero Metal Gear Solid a mí me cambió muchas cosas de los juegos, me cambió una perspectiva, vi otras cosas. Fue como un viaje, como si yo te dijera que ahí entendí que es una película en la que yo soy protagonista, en la que pasan muchas cosas, en la que la historia me atrapa, en el que se ven esas peleas contra esos voces, esas charlas, esas discusiones filosóficas, que no era solamente matar. Porque a mí me gusta esa clase de juegos, en las que me gusta agarrar el God of War y con el pelado darle a todo el mundo, y también me gusta cuando alguien me pone un planteo filosófico, y me parece que el guión de Metal Gear es lo que lo hace otra cosa. Creo que esas escenas a lo Kojima de... Hablo de toda la saga en general porque a mí todos me gustaron, sinceramente no tengo algo para... O sea, podría decir, me gustó tal más, obvio, tal más. Claramente a mí el que más me gustó es el 3, pero me parece que el 1 lo nombro como un cambio, como un quiebre, me parece. Sí, estoy de acuerdo. Así como hablamos la otra vez de que el Metal Gear 4 fue un hito en los últimos años, el Metal Gear 1 sin duda fue el hito de decir un juego puede contar una historia... de una forma ridículamente detallada y loca, ¿no? Sí, total. Sobre todo en consolas, porque en PC había exponentes ya de historias profundas y todo, pero... Yo creo que igual no solamente es la historia, sino es esa cosa de que los enemigos tienen un bagaje atrás. Sí, totalmente. Eso es lo que me sorprendió. Claro, sí, no es el clásico de, bueno, llegó el momento del boss, da su discurso y empezamos a pelear. No, viene de todo un arrastre, inclusive, digamos, de presentártelos con anterioridad, de ponértelos enfrente un par de veces antes de la pelea puntual. Es como que te van creando la situación hasta que llegas al clímax de cada uno de los bosses. Y bueno, y Kojima tiene esas cosas de, no sé... Bueno, como la escena, por ejemplo, del 1, particularmente que hablamos del 1, de, bueno, todos la conocen, de cuando te están torturando. Oh. Y yo creo que esas escenas solamente las hace Kojima, o sea, yo solamente las viví en el juego de Kojima, sinceramente. Esa cosa de como que está el juego ahí y de repente te pone una situación en la que, no, acá no controlas más la situación, pero podés hacer ciertas cosas para que el entorno, no sé cómo explicarlo, pero me voló la cabeza ver eso. Perfecto, sí, se entiende. Siguiente juego. El siguiente juego que la verdad que para mí también me marcó, más de pendejo en realidad, yo lo jugué con mi hermano, es el Full Throttle. Sí, Full Throttle a mí me cambió muchas cosas, ¿no? O sea, yo, a mucha gente le pasó con el Monkey Island, a mí me pasó con el Full Throttle. Yo me acuerdo esas noches de decir, y si le tirás al perro la carne, seguramente vas a poder pasar, tocarla, probar, toda esa cosa de la, bueno, lo que tiene una aventura gráfica, Maxi, la concha de tu madre. Pero ¿sabías que este es el juego que hizo que Maxi no juegue ninguna aventura gráfica? No, no, ¿en serio me estás diciendo? Sí. Porque ¿por Maxi qué? No podía salir del tacho. No, no, no, no, no, no. Bueno, no, está bien. Bueno, boludeces no tampoco. No, realmente a mí me cambió la vida el Full Throttle. Me llevó a un montón de cosas de los juegos. Ahí aprendí otras cosas que no aprendí con Metal Gear más tarde, ¿no? Pero ahí en el Full Throttle aprendí esa magia que tienen los puzzles de irte, o sea, de irte a dormir diciendo, bueno, me voy a dormir porque ya probé todo lo que tengo que probar. Mañana me voy a despertar y todo va a ser mejor. Y despertarte, intentar hacer lo que te salga, no sé, todo me parece increíble, aparte de un ambiente de motoqueros que me encanta, todos los personajes, cuando el tipo está con el cuchillo en los deditos, esas cosas medio matoneras, me parece que tiene un montón de cosas súper copadas, las partes de la moto, cuando te vas pegando, todo, es increíble. Y sí, es un juego sin duda singular, digamos, y tenía unas influencias muy copadas y una historia bastante interesante, la verdad. O sea, yo cuando lo jugué era medio pendejo todavía y la historia era relativamente adulta, ¿no? Una conspiración, un tema que parecía casi casual, ¿no? Como es tipo, las motos están dejando de ser relevantes. Y es tipo, a los motoqueros eso es terrible. Y es como ver una perspectiva nada que ver de la vida. Y que eso pueda ser una historia de un juego, ¿viste? Es como hace poco, no sé si se enteraron, imagino que sí, obviamente, vi que Nico sí, por ejemplo, que vino Tim Schafer a Argentina, sí. Y tuvimos la suerte de poder preguntarle, vieron que bueno estaban las conferencias y toda esa pelota, uh-huh. Y yo le pregunté acerca, justo Full Throttle, porque a mí me encantaba, fue el juego que más gustó de él, y yo le pregunté si era como una precuela de Brutal Legend, y él me dijo, y se puede decir que algo así, fue divertido nada más, lo conto como una cosa anecdótica. Mirá sí, después voy a hablar un poco sobre eso, pero sí. Es un capo, Tim Schafer. Obvio. Y el último juego. El último juego acá para sorprender es el juego que a mí me llevó a los RPGs, a aceptarlos, a aceptar sentarme tantas horas a jugar, que me parece que es el primer reto que cuando alguien juega un RPG, sí. De mover a su personaje y decir, listo, soy level 1, me faltan 200 mates y 40 cafés para terminarlo. Es el Final Fantasy 9. Me parece un juego que todo su... o sea, era el último de la generación de PlayStation, entonces si ustedes ven un video hoy en día del Final Fantasy 9, sigue siendo bueno, sigue siendo algo que decís, es totalmente aceptable cómo se ve, la rompe. Sí, Bueno, a mí me capturó porque, bueno, por ser el último de la saga de esa generación, claramente iba a tener algo especial, entonces era todo tan mágico, tan el final de una saga, tan los personajes, Zidane, Steiner, todos me parece que tienen una historia para contar, me parece un juego que te va llevando de a poco, que digamos que te va cada vez metiendo más en la historia, más en la historia, más en la historia, hasta que, bueno, como cualquier Final Fantasy, ¿no? Pero yo justo empecé con ese juego, yo me acuerdo que un amigo que se llama Dalmiro, que le mando un saludo, lo tenía, y una vez me dijo, che, mira, yo estoy en el disco 2, te paso el disco 1, y después te los voy pasando, y cuando llegamos al disco 3, estábamos en la misma etapa, y claro, yo quería empezar el disco 3, y él estaba como jugándolo, entonces no me lo podía pasar, y fueron semanas de horror para mí. Claro, sí, claro. Sufrimiento eterno. Matar. Y bueno, ese juego que eso es el RPG que más jugué, lo tuve en las PSP que se me rompió porque se me cayó lluvia arriba. No. Sí, terrible, una vez en Mar del Plata. En Santa Clara, no, Mar del Plata es una gilada. Bueno, lo jugué en viajes, lo tengo en PlayStation Plus, lo bajé, o sea. Bueno, y después jugué todos los demás, ¿no? Yo fui al revés, jugué 8 o 7 hasta el 1, de hecho jugué el 1 y el 2 también. Y nada, lo quería nombrar porque me parece esos juegos, o sea, no fue el que me introdujo en realidad porque primero había jugado Chrono Trigger también, pero es un juego que me marcó como RPG la vida, la verdad. Claro. Perfecto, sí. De hecho decían que era el favorito del director de los Final Fantasy, ¿no? Sí. Ah, no lo sabía, mira vos. Sí, sí. Digamos del que dirigió los primeros 6, también fue el que dirigió el 9, que es el último que dirigió, y dice que de todos los que hizo él, el 9 es su preferido. Así es. Genialidad. Así que mira, tenés feo gusto capaz. Pero bueno, bueno, sí. Esta sección es muy linda, ¿no? Porque propone estas cosas, ¿no? Objetivos para la gente, para la vida. Le agrandamos el backlog a la gente, básicamente. Sí, sí. Yo todavía no jugué el Final Fantasy IX. ¡Uy, no, Nico, jugalo! Trataré, trataré. Vos me conocés, Ale, tengo muchos, muchos juegos en mi backlog. Sí, yo lo sé, pero te juro por Dios que es una experiencia. Tenemos pensado hacer algo para empezar a pasar nuestro backlog. Vamos a hablar de eso prontamente. Sí, como corresponde. Que tiene que ver con Spreadshot, digamos, pero eso más adelante. Debo decir que, nada, juegazos los tres y te agradezco por traerlos y aportarlos al programa. No, muchas gracias por recordarme todo esto porque son como, viste, el gamer tiene esa cosa que hay personas que recuerdan como el primer tiro de merca, la primera Coca-Cola que le pones al vino, y el gamer recuerda, nada, los primeros juegos que jugó, los juegos que le rompieron la cabeza. Seguro. Totalmente, sí, sí. Y bueno, si la gente no sabe, en nuestro capítulo 50 hicimos esta sección por primera vez, teníamos bastantes invitados, fue una sección que duró un buen rato y dijimos una cantidad de juegos bastante ridículamente alta. Así que pueden pasarse y escuchar eso y anoten también. Y anoten, sí, tomen nota porque es una locura. Y esta sección, ojalá que se repita más y más mientras vamos trayendo más invitados a nuestro programa. Totalmente. Y les aportemos a la vida gamer, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a pasar a nuestra última sección del día de la fecha, que es como siempre el Special Move. Y acá en Special Move vamos a hablar de las joyitas de la semana, ¿no? Las cosas que va de la semana, de la vida, de la internet, de sí, de la internet. Todo. La internet nos provee de contenido y nosotros ese contenido lo filtramos y de todo eso que queda, capaz que hacemos un bollito y lo ponemos sobre la mesa de luz. Otras veces agarramos y les recomendamos cosas, como es el caso de lo que va a recomendar el señor Alejandro Larrechina. Sí, me quiero tomar el atrevimiento de pedirles, muy rápidamente voy a recomendar dos cosas. Perfecto. Dale. Primero quiero recomendar Hajime no Ippo, es un manga o un anime, como ustedes prefieran. Es un manga de boxeo, no sé si a ustedes les gusta el arte asiático, pero... Soy fanático. Perfecto, ¿viste Hajime? No lo vi, pero escuché cuando Angola lo llevó al podcast y dije, esto me puede llegar a interesar. Sí, básicamente lo que me gusta es que es una historia sobre el boxeo, bien, nada fantasiosa, no pasan cosas como Prince of Tennis que la pelota se divide en dos un día. Voy a hacer un especial del podcast de Prince of Tennis, se los prometo, chicos. tengo muchas cosas que decir de esa serie. Pero particularmente lo que tiene de bueno es que sigue la historia de varios boxeadores de distintas categorías. El protagonista es Ippo, pero es un amateur que lo encuentra un chabón que se llama Takamura, que el tipo es un tipo de peso pesado que después va a pelear la pelea contra Hawk, que es por el mundo, por el título del mundo. Esa pelea, quiero decirles que yo cumplo el 16 de noviembre los años, también quería decírselo para que me digan feliz cumpleaños. Por supuesto. Y no me acuerdo cuál fue mi cumpleaños, que caía un miércoles, entonces la gente no salía. Y vi esa pelea y la pasé mejor que en todos mis cumpleaños siguientes, perdón, pero la pelea de Takamura y Hawk me parece esas cosas que el mundo tiene que ver. Y quiero decirles que es una serie que tiene esa cosa de, no sé, los boxeadores no solamente es el ring, que está muy bueno, no tiene nada fantasioso, sino que también es la preparación que los tipos tienen para llegar al ring. Entonces, por ejemplo, a veces tienen que someterse a dietas resarpadas, entonces vos ves el sufrimiento del chabón, lo que hace para entrenar. La verdad que está increíble la serie. Y bueno, el manga también es impresionante. Ahora salió Hajime no Ippo Rising, que es como la segunda parte del anime, porque habían terminado hasta un cierto capítulo, y ahora están hace 4 capítulos que está saliendo esta nueva parte, así que es una buena oportunidad para empezarla. Perfecto, muy bien. Y lo segundo que quería decirles en realidad es que no es porque no estaba preparado, sino porque no sabía que se podía recomendar cualquier cosa, y sí, realmente quiero comentar algo, que es El Nombre del Viento, que es un libro de Patrick Fuss. Tiene 3 partes, hasta ahora salieron 2 nada más. La primera es El Nombre del Viento, como les decía, y el otro es El Temor de un Hombre Sabio. Los dos libros cuentan una historia sobre un mago aprendiz a los Harry Potter, pero con huevos realmente. Okay. Esto se nota que no fue escrito en una servilleta de papel por la conchuda esa. Esto es una obra de arte, una obra literaria. Yo me parece que cualquier persona que haya leído El Señor de los Anillos merece pegar una ojeada, y el que no también, porque si bien el libro asusta porque es muy gordo, la verdad es que, sin embargo, si te atrapa, yo quiero decir que leí las primeras 10 hojas, no me pude enganchar por un tema de tiempo, y cuando me lo puse a realmente leer, me lo comí todo, lo devoré, aunque sean muchas hojas. Y es esta historia sobre un mago que va, es un tipo que vive con la familia en un circo itinerante, es como que el tipo con habilidades así de teatrales, malabarismo y esas cosas, viven para, está ambientado como una época medieval, entonces hay mucho de lords que contratan estos circos, y un día conoce un tipo que maneja el nombre de las cosas, que básicamente lo que hace es, el nombre del viento se llama así porque mediante algunas palabras puede hablar con algunos elementos, entonces este mago va a querer aprender todo ese arte, va a ir a una universidad, un montón de cosas que la verdad que quiero recomendarlo porque es un placer de leerlo. Perfecto. Genial. Muy bien. Buenísimo. Bueno, yo, mis recomendaciones en realidad es una sola, pasa que está subdividida en dos porque le di enter como un nabo. La recomendación puntualmente es The Dark Mod. Es un mod que originalmente había salido para el Doom 3, que fanáticos de Thief habían agarrado el engine. ¿Doom o Quake? No, Doom. Ok. Doom 3, los fanáticos habían agarrado y lo habían modeado y habían hecho un mod del Thief. O sea, toda la jugabilidad clásica del Thief la habían transportado a una versión un poco más aggiornada visualmente y un poco más linda. Resulta que tuvo tanto éxito y se armó una comunidad tan linda y tan bonita que los chabones decidieron empezar a laburar en convertirlo en standalone, o sea, en una versión individual que no necesite el Doom 3 para poder correr. Entonces, este aquí que salió de Dark Mode 2.0 hace pocas semanas, creo que fue hace 2 semanas, y ya está la posibilidad de bajarlo y poder jugarlo solamente con el Dark Mode, sin necesidad de tener el Doom 3, ni bajarse parches locos, ni esas cosas. Está creado como un instalador, así que uno se baja el instalador, se instala y la vida es súper mágica y gloriosa. Hay que reconocer, eso sí, que lo aclaran en el video que voy a poner, que es digamos, el core gameplay, primero, que tiene su propia historia, y segundo, que el core gameplay es Thief. O sea, es no busquen nada suavizado, no busquen nada así de cosas que brillan, no busquen hints, no busquen nada de eso, porque es gameplay puro y duro de lo que es Thief y de lo que fue Thief allá por el año 90 y pico, que fue cuando salió originalmente. Seguro. O 2000, creo, pero. O 2000, sí. Yo tengo dos recomendaciones. Una es más bien un anuncio al público, que ahora voy a decir. Pero primero tengo una cosa anotada que puse, Damn, look at some bitch go, que viene de una referencia de Family Guy, si no lo entienden no importa, que es el segundo trailer de X-Rebirth, que es un juego de naves que se ve de la reconcha de la lora, y no tengo nada más que decir, que aguante el espacio y la ciencia ficción, vamos los pibes, porque es una locura. Y véanlo y flasheenla a pleno porque es de lo más limado y copado que se vio en los últimos tiempos. ¿Para qué va a salir? Para PC, así PC Master Race, vamos los pibes. Gráficos increíbles y luces y cosas locas por todos lados. Y láser con ruido en el espacio, perfecto. Claro. Me lo vendiste, ¿eh? Sí, tiene toda la pinta, la verdad. Y después quería hacer un public service announcement, como le dicen, ¿no? Una especie de aviso a la comunidad. Yo esta semana, como bien dijo Ale, escuché y tenía muy presente la venida del señor Tim Schafer. Y como un pelotudo decidí que me iba a quedar en el laburo hasta las 6 de la tarde. Y por eso no fui a verlo, básicamente. Porque decidí laburar en vez de hacer lo que me importa en la vida, ¿no? Entonces, mi anuncio a la gente es, gente, la vida importa más que el laburo, porque en mi laburo yo tranquilamente me podría haber ido una hora antes y estaba todo bien y lo podía compensar en otro momento y no lo hice, y Tim Schafer es una de las personas que más admiro en mi vida y me rebajoneé zarpado, ¿entendés? Todo por hacer lo que debía hacer según la sociedad, y eso es una mierda, básicamente. Y no solo eso, sino que el viernes tuve otro percance así de ese tipo, porque una persona cuya identidad va a permanecer secreta por cuestiones de respeto me dijo que estaba en una casa con Tim Schafer y otra gente y me invitó a ir y me lo dijo por mensaje y mi celular estaba apagado porque tenía poca batería. Así que me perdí de conocer a básicamente mi único ídolo en la vida en este momento. Por mala suerte y por ser un chabón que decide hacer lo que, entre comillas, hay que hacer. Y es una verga eso. Cuando tienen una oportunidad, tómenla y vivan su vida felices. Perfecto. Ese es mi public service announcement. Muy bien, me gustó. Me sumo totalmente a lo que decís. Sí, comparto 100%. Total. Estoy muy emocional en este momento por toda esta situación, en serio. Es heavy. Pero, no, pero bueno. Mira, te quiero decir que está bueno que lo compartas porque son esas cosas las que nos enseñan. Y me parece que si otro lo escucha por ahí el día de mañana se acuerda. Uy, me acuerdo que en el programa dijo esto y tal cosa, está bueno. Y yo creo que... Yo primero creo que vas a tener otra oportunidad, pero más allá de decirte eso, lo que realmente creo es que cuando uno tiene que, digamos, trabajar o esas obligaciones que parece marcarle la vida... y hay oportunidades de esa manera, está bueno que digas que hay que aprovecharlas, porque bueno, son esas cosas que uno no sabe si se va a volver a dar, y muchas veces la marea de la sociedad, yo laburé muchos años en el centro, que te quema, que explota, que golpeteo el barril para que no suban el sueldo y bla bla bla, nos hacen perder un poco a veces algunas cosas. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, pero bueno, lo peor es que ni siquiera estaba en una situación de presión, pero bueno, no importa. Eso fue por eso es la razón, ¿no? Porque fue mi decisión. Y claramente fue la incorrecta. Entonces decidan por ustedes, chicos. A veces ser un poquito egoísta es la posta. Y bueno, sí, eso. Totalmente de acuerdo. Bueno, para salir de este bache emocional en el que nos hemos metido, pero sirve a veces hacer un poco de introspección y ponernos a reflexionar a ver qué carajo estamos haciendo con nuestra vida, paso a recomendar que nos contacten, que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras millones de vías de comunicación, que arrancan, por ejemplo, con contact@spreadshotnews.com, o pueden ingresar a nuestro sitio de Facebook en facebook.com/spreadshotnews. Pueden hacerlo también dejándonos un mensaje en spreadshotnews.com o .com.ar. Pueden seguirnos en Twitter en @spreadshotnews y dejarnos ahí 140 caracteres. Estén atentos a Twitter en estas próximas semanas porque puede llegar a haber una movida interesante y no voy a decir más. Siguiendo con las líneas de contacto, pueden también suscribirse a @guybrushrule, donde nosotros les recomendamos todos aquellos juegos de PC que estén por debajo de la línea de los $20. Así se ahorran un montón de plata y después nos pueden agradecer regalándonos un juego, por ejemplo. También claro. Pueden suscribirse a nuestro feed de iTunes, donde sus dispositivos manzanátiles, palabra que le gusta al señor Rama Rossi, serán recibidos. Todos delincuentes sus oyentes, ¿eh? Todos delincuentes sus oyentes que festejaron. sí, es verdad. Pero bueno, como estaba diciendo, pueden suscribirse al feed de iTunes, donde sus dispositivos manzanátiles absorberán el podcast y se lo reproducirán en sus dispositivos auriculares que van conectados a las orejas. Y si no, se pueden suscribir a spreadshotnews.com/podcast para toda la gente que no tenga dispositivos manzanátiles. Por último, claro, Tenemos nuestro canal de YouTube, que ahora sí podemos decir que tiene más vida que nunca y está más linda que nunca, como diría el gran Jorge Ané. Claro. youtube.com/spreadshotnews.tv de B corta. Ahora, señor Alejandro Larrellina, todo suyo el comando, arranque con su lista de chivos, dígalos de vuelta porque hacen falta y vale la pena escucharlos. Bueno, antes del chivo, lo que quería decirles era una cosita que me parece importante. Primero los quiero felicitar porque me entretuve mucho durante este pequeño pimporoteo que tuvimos de opiniones. Uh-huh. Quiero decirles que a mí hace un tiempito yo empecé a hacer un podcast también y la verdad es que me cambió mucho la perspectiva de un montón de cosas. Es algo muy lindo de hacer y los quiero felicitar porque es un laburo muy difícil de hacer de a dos. Realmente es muy difícil preparar, producir, esperar el programa, grabar, hacerlo, el feedback, un montón de cosas que tiene que ver con hacer un programa que a veces la gente no lo ve o la gente que no se dedica a esto no sabe cuánto es el esfuerzo que uno hace. Y la verdad que hacerlo de a dos es un logro y hacen un buen programa, un programa entretenido. Y nada, quería agradecerles por haberlo invitado, la verdad que la pasé muy bien y nada, se los quería decir. Muchas gracias a vos por venir y por decir esto. La verdad es que es bastante laburo, es menos de lo que uno esperaría igual, porque es lindo, ¿no? Es algo que uno se deja llevar y lo hace y lo disfruta. Y nada, la verdad es que a nosotros nos encanta hacerlo, obviamente, y por eso nos gusta invitar gente, nos gusta compartir opiniones y por eso nos gusta también el feedback de la gente, ¿no? Para ver qué hacemos bien, qué hacemos mal. Eso es genial. Para el chivo sí te digo, mirá, primero, de lunes a viernes con mi primita estoy en... No, mentira. A ver, básicamente Asper, así se pasa el voz, esa es nuestra página, esa es el amor de mi vida. Pueden pasar a verla, que está más linda que nunca, como dice Jorge Ané. La verdad que sí. Toda la gente que hace Asper, le mandamos un saludo enorme porque la rompen todos laburando y metiéndole un montón. Si ponen ahí Asper pueden entrar, hacemos reseñas de videojuegos, hacemos notas de opinión. Hay una página de cine que es el séptimo voz, ahí también hay reseñas de la cartelera y un montón de cosas. Ahora tiene una página en Facebook nueva de cine. Tenemos una fanpage de cine, exactamente, en Asper Cine se pueden meter para conocer esas mágicas noticias de cine y escuchar la opinión de Exo, nuestro séptimo voz, que te tira un montón de chistes, te dice que vayas a votar con una foto de Deadpool, hace un montón de cosas copadas. Y está el podcast también, que es un podcast como tal cual como este, que hacemos entre amigos, que nos divertimos, que la pasamos bien, que hacemos cosas delirantes, que intentamos cambiar un poco esa cosa de que un podcast es para un montón de gente. Yo lo hago para todo el que quiera escucharlo. Te gusten los videojuegos o no, algo vas a encontrar. Si querés adelantarme la parte de juegos, adelantámela, pero escúchalo porque hacemos algo que vale la pena, hacemos radioteatros, hacemos un montón de cosas lindas. Perfecto. La verdad que sí. Muy bien. Y Pokémon. Y Pokémon. Totalmente. De mi parte, Ale, primero, agradecerte por haber aceptado la invitación. Agradecerte, como te dije 1500 millones de veces, la posibilidad de habernos abierto a Asper y Asper Gamers, para que nosotros promocionemos ahí nuestro podcast y lo que hacemos y demás, el sitio y toda la bola. Y las puertas de tu casa también. Y las puertas de tu casa también. Porque realmente siempre nos sentimos súper cómodos en todo momento, desde el minuto cero que pusimos un pie adentro de Asper Gamers o pusimos un pie dentro de tu casa. La verdad que nos recibiste como si hubiéramos sido amigos de toda la vida, así que realmente yo honestamente y sinceramente te lo súper agradezco. No, muchas gracias a ustedes por mencionarlo. Yo creo que nosotros entre la prensa argentina nos tenemos que ayudar, porque primero me parece que lo que la gente tiene que entender es que internet te da la posibilidad de no competir. Entonces no hay nada para competir. Vos puedes escuchar cuantos podcasts quieras, cuantas páginas quieras, porque esa es la realidad. Y la segunda que la gente tiene que entender, que la gente es muy pajera para leer. Entonces, si no nos ayudamos entre nosotros, ¿dónde vamos a ir? ¿Entiendes? O sea, es una realidad. Nosotros lo sufrimos también un montón. Esa cosa que uno hace una nota o hace un podcast o hace lo que sea y espera todo el tiempo feedback. Quiere que la gente venga y le diga algo lindo o algo feo, cualquier cosa. Y me parece que eso es algo mágico que tiene Asper, que realmente a nosotros nos gusta que crezca la prensa en Argentina. Nos gusta que haya personas como los chicos de Che también, como ustedes, que hagan cosas independientes, que estén buenas, que sean buenas ideas y no esperar lo mismo de siempre. Bueno, seguro. Perfecto. Mientras más, mejor, la verdad. Sí, sí, realmente. Cuantas más voces haya, más diversidad va a haber y más opiniones va a haber también. Y está bueno que se genere la discusión. Sí, sí. Y aunque no nos sintamos, digamos, realmente compitiendo, sí nos incentiva a todos a mejorar, me parece, ¿no? Totalmente. Total. Sí, totalmente. De uno. Pero bueno, genial. Fue, me parece, un gran capítulo. Sí. Tuvimos algunos problemitas técnicos y cosas, pero ojalá todo salga muy bien. Te agradecemos nuevamente por haber venido, Ale. Y yo no tengo mucho más que decir, que me estoy remeando, chicos. Así que perfecto. Cerremos el programa. Sí, yo también me estoy meando, así que voy a decir simplemente que esto ha sido la sensación de explosión que se siente en el pecho cuando uno hace algo que le gusta y ese algo retribuye un poco de esa sensación. Por ende, es una explosión continua y eterna. Eso es, en esencia, Sprecho News Podcast. Así. ¡Uy, me encantó! Nos vemos la semana que viene. Ahí está, ¿viste? Te la cerré así. Muy bien, me encantó cómo lo cerraste. Chicos, de verdad, muchas gracias. De verdad, la pasé muy bien. Por favor, dale.